Que tenía que ser una chapa para el tinto. Malta. Una chapa para el tinto. A ver. No tenés ni idea. Restás dos. No, puedes poner la regla después. No puedes poner la regla después. Bien, bro. No, vos, capitán, no. Mi capitán, abajo. No. Resta dos. Llevamos la clase hoy, llevamos la clase muy bien. Muy bien, por favor, que no llegue. Está, si le mocas, mete cinco. Empieza con él. ¿Cómo cinco? Empieza, y si pierde, bueno, está bien. Empieza con él. Lirios. Ah, qué cerquita. Euros. No. Libra. No. Pero parecido. Otra libra. Lirón. Ah, muy parecido. Lira. Chiquita. Sí. Lira. Sí. Salvador metió cinco. Ah, pero así ¿quién atacó el Lirón? ¿Quién puede atacó? Lirón es un una cosa un hámster más grande. Liras, dije yo. ¿Liras? ¿Cuándo dije? De liras. De liras, tú. Liras. De liras. Dije liras. Liras como la moneda italiana. Dije liras. No, no dijiste liras. ¿Qué dije? Libras. No, no dije libras. No, es el ladrón de la es el ladrón que alguien le saque la media que tiene en la mientras cabeza. Mientras que el libro para atrás, gracias a todos los que me defendieron, Franco Suizo existe. Dije liras. Pero eso está todo viciado. No, señor, dijiste el libra. Está viciada tu boca, que habla lo que no quiere decir. Pero además, no puede seguir existiendo eso. Debe ser el euro. Y si es el euro, también gané. Malta, está no, porque yo acabo de decir euro. No, yo le había dicho. Vos dijiste otra cosa. No, lo primero que fue euro, me dijo, bueno, después dije lira. No, porque yo había pedido contestar. Pero y sumado. No, pero era, vos perdés, me pasa a mí. Ya, Gonzalo perdió. Cinco puntos. No me anotes puntos apenas a mí aquí. Pero, esto es el premio. ¿Las correctas? Están acá, yo se anoté todos. ¿Pero cómo me sacas cinco? No te diga que sacarme cinco. ¡Le erraste! ¡Dijiste no, el rato para el cinco, le erraste! Sí, no, que no te había dicho. ¡No, señor! ¡No le toques! ¡Señor! No, rompió el formulario. Eso en Baggio, ¿sabe lo que es? Es desafilación por dos años. Yo con esto... Esto, ¿sabe lo que es? Es retirarle la calidad de estudiante, Sergio. Estudiaste como la carpeta de profesor. Acá tenemos una pregunta... Esto es sacarle la... Esto es sacarle... Hay que sacarle la... ¿Qué nota tengo? Se lo come. El otro día, escuchando a Dina, escuché que había llegado de la revista Un Huevo. Sergio, ¿tiene algún amigo que está robando internacionalmente? Creo que rindió el viajecito ese que hizo. No parece, gracias a Dios. Por suerte, la gente de... Los patrones me han apoyado en eso. Quiero decir algo. Y estamos vendiendo más de 20.000 ejemplares en el Buenos Aires. Bueno, qué lindo. Muy bien. Hoy es un día muy bonito. Sí, es precioso. ¿Por qué no? Para sentarse frente a la tele con una Stout, Pilsen Stout. ¡No! Idear, pensar, ahí, ¿cuál es el cartel que yo quiero tener en mi cuarto, en mi casa, en la barbacoa, sí, la puerta de entrada, arriba de la cama? El dinero no hace a la felicidad. Divino. Precioso. Lo va a hacer ser. Sí. Entra a www.pilsen.com.uy/stout con el dinero no hace a la felicidad. Y entre todos los que envíen, se va a sortear y alguno se va a ganar el como los que están en la calle, así de neón precioso, Sergio. Como el dinero no hace a la felicidad. ¿Cómo queda? Este cartel, ¿cómo queda? Pipí, cucú. Justicia Infinita Parte 7. Cuentas pendientes. Todos los mediodías en 93.9 Océano FM. Señoras y señores, 3 minutos pasan de las 3 de la tarde. Sergio Pena, muchísimas gracias por venir, ¿eh? Gracias, capitán, a usted por permitirme elaborar esta síntesis de lo más principal. La verdad que lo de él fue una enseñanza para todos. Bueno. Lo de él fue una enseñanza para todos. Todo muy rico, que se repita, será hasta mañana. Dígale a Pablo Irrezabal, sí, que lo vea, que lo felicito enormemente por el corto a él y extensivo a todos quienes participaron. A Lula, por ejemplo, que vi La Velocidad de los Egos y me pareció una verdadera maravilla. Bueno, muchas gracias, Lula. Una maravilla. Decíamos que mañana nos volvemos a encontrar acá. Y vamos a tener que venir. ¿Verdad, Sergio? Sí, mañana vamos a adentrarnos en este tema del dinero. Más allá de que haya intereses

Así empieza la historia, de deportes hay que hablar. La tormenta de ideas no se hizo esperar. De golpe Julio Rivas un buen grito les pegó. Y sin dudarlo, un minuto segunda se llamó. Con el paso del tiempo todo empezó a mudar. Cientos de pasacalles empezaron a colgar. Hasta que vino y los mandó a bajar. Y falta todo un verso que tenemos que inventar. Segunda pelota, hay tanto para dar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, mutantes en el dial. Segunda pelota, morir o matar. Frescura y desapajo, de a poco se notó. Con dos seres extraños y su show de colección. Segunda pelota, mutantes en el dial. Hay que escuchar. De pronto al mediodía ya no lo quisieron más. Y a poco de deportes se dejó de hablar. La dupla se hizo trío y la tarde los parió. Y entran dos, ¿por qué no tres? A Rafa se pilló. Un día como tantos, el piñe no llegó. Hay tanta gente al pedo que López se inspiró. Cadena de la amistad, la gente se enfermó. Yo también los escucho. Caray, qué problema. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, mutantes en el dial. Segunda pelota, no quiero matar. Ya corre un año nuevo, muchos somos como ves. Yo también los escucho, empiezo a sentirse otra vez. Una hora al comienzo, luego dos, ahora tres. Para el próximo año, Radio Conde SP. Visto y considerando que la respuesta nula de los llamados conductores al manejo de tiempo solicitado, la dirección del programa comunica que a partir de este momento la presentación individual de los talentos contratados para este año 2003 por ahí pasará a ser general o nula. No la matebrino. Darle más dinámica es el objetivo primordial. Y no escuchar a diario temas banales, frívolos, intrascendentes. Nunca más informativos alemanes, aquellos líderes, eso era lindo. Prefieren sustituir a Marx por Luis Noé, a Platón por Sócrates. Pero el de Brasil del 82. A Descartes por la historia de las fiestas negras de futbolistas. O cuál, si no se come la galletita, acaricia el paquete. O Aristóteles por el chango Pinto Saldaña. Esto es intolerable, insufrible, tedioso, soporífero. Por eso, a partir de este momento, todo aquel que tenga algo para decir, que hable ahora o calle para siempre. Buenas, chiquilines, ¿cómo andan? Espectacular. ¿Cómo andan vos? Qué lindo encontrar vos, Rafa, bienvenido. Bueno, lunes, muchas gracias. ¿Cómo andás? Todavía mucho gusto, ¿eh? En el medio del saludo le cuento a la gente que nos estrechamos la mano, ¿verdad? Sí, claro. Que pero, no lo puedo dar por el tema de que es radio. Pero ojo, nos estrechamos la mano como se estrechaba la mano antes, ¿no? Con firmeza, no mirándonos a los ojos. No con guachos con onda. No. ¿Guachos con onda cómo sería, Rafa? Gracias, monstruo. Gracias, valor. Esto fue mano como extendida. Como cuando le das a alguien que no conoces. Ahí está. No, hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Mucho gusto. Con respeto, que es un poco lo que nos tenemos todos. Cariño, pero por sobre todas las cosas, respeto, que es lo que no puede faltar. No sé si estamos de acuerdo. Bueno, ahora abrió el tapa. ¿Listo? Traje algo para picar, muchachos. Traje... Ustedes decían, ¿no? Ah, una longa, trajiste un salamito. Traje un salamito, ahí el Fede me trae la... Me trae la bebida. Traje unos pedacitos de fainá. Unas aceitunas, traje... Vayan dándole nomás. Mirá, traje... Una papita. No, Rafa, ¿y esto qué es? Porque traje, me gustó. Generalmente hago unas picaditas en casa. Dejame describirle a la gente, tenemos un jugo de mandarina, ¿no? Y hoy, o sea, no podía porque tenía que venir para acá porque Leche está enfermo y traje un fainá. Un fainá. Y ahí un pedazo de torta fiambre, fainá de queso, un pedazo de torta fiambre. Fiambre, queso. Quesito. Es un salamito. Salamín. Y hay cuatro aceitunas que quedan. Y papitas. Trae, voy pelando. Anda picando. De las que se venden en tubos de pelota de tenis, ¿no? Sí. No, pero dale. No, pero me ¿qué pasó? Papitas Lay. Sí, las Lay, sí. Sí, Trinco, sí, Lay. Sí, las Lay, claro. ¿Cuál que otra, no? Los lunes hago picadita en casa siempre. Y hoy no podía porque tenía que ir acá. Y bueno, está. O iban ustedes para allá. Yo, Jorge, ¿sabes cómo comí? Justo te estaba diciendo que comí como loco. No, no sabes lo que es el salamito. Vale, Jorge. Pero bueno. No, pero no corresponde. Dale, Jorge, no, dale. Jorge. No, pero te acabo de decir. ¿Sabes cómo está? ¿Qué te dije antes de arrancar el programa? Que te pasaste todo el fin de semana acostado comiendo y mirando fútbol. Comiendo y mirando la tele. Dale. Bueno, dale. Así te lo corté finito. Ahora le doy. Ahora ya le doy. Y esto, bueno, tengo varias cosas. Podemos seguir igual con el programa. Dale, dale. Yo te estoy picando. No, tiene un aroma. Una baranda. Yo puedo decir aroma para mí. Una baranda salamín está acá en el estudio. Yo no sé si sabías esa parte, Rafa. Porque hay algunas reglas que vos me parece. No se puede comer en el estudio. Estaba enterado, sí. Pero se ve que a la no, regla, lo que pasa es que... Sos un tipo de no respetar las reglas. Hablé con Pablo, le dije que se te había ocurrido esto a vos. Ah, que era idea mía. Claro. Se rechupó conmigo. Sí, tenés que ir a hablar ahora con él. Ah, la pelota. Bueno, pará, tengo un par de cosas, porque creo que todos tenemos mucho para decir, ¿no? Yo tengo un par de cosas para decir. Antes que nada, ¿qué vamos a hacer con el pasacalle del Pantera? ¿Sale pasacalle al Pantera o no sale pasacalle al Pantera? Estamos el viernes, cuando te quede bien. Cuando quieras. No sé, mañana igual. Porque importa. Hay otra idea que... No. Esto es una cosa difícil. No hables. El cachito no sabe lo que no. No, pero no. Colonia. Pero ni siquiera. Fresco. No. Esta especie de piquiniqui, aparte casi todo ya comido, son todas sobras de una picada, son sobras de el jueves, los partidos, el día de los grafitis que no pude ir. Ah, no pudiste ir, se te complicó más, tenía un montón de cosas para hacer. Te llegaste a tu casa y dijiste que te voy a volver para el 60. Bueno, porque aparte hay una idea que transmitía Alvarito Pinto también, que podemos arrancar con el Pantera, que es un símbolo ahí del Paso Molino, ¿no? Por ahí, Belvedere, ¿de dónde? Sí, Paso Molino, La Teja, Belvedere, además. Bueno, el Pantera, y arrancar también, más allá de los pasacalles que tienen que ver con la actualidad, a vos, que tenés un referente en el barrio, ese tipo que siempre se la jugó por el barrio, ¿no? El tipo que está en la Comisión de Fomento de Baby Fútbol, que es el primero que se preocupa cuando algún vecino tiene algún problema, ese tipo, por lo solidario o por lo pintoresco, por lo que sea, merece un pasacalle, también se lo podemos poner en su barrio, ¿eh? Ahí. Debe haber poca gente que lo merezca más que el Pantera. No, pero... O sea, arrancamos picando arriba. Arrancamos con el Pantera. Arrancamos con el Pantera que... Sí. Recordemos, un traba de más de 60 años. 60 y largo. Moreno, casi 2 metros. Moreno, pero moreno... Negro, azul. Sí. Piel curtida, manos curtidas, sí, sí. Negrito, pasá, saludito, tomá, acá tenés quesito. Saludito una mandarina también si querés, hay papita, hay leche. Me genera una situación incómoda esto de tener todo esto. No, el quesito no sabe lo que es. Dale el quesito. Y traje un pedacito. Dale, negro, podés comer de a uno nomás. Mirá, hay torta de la fiambre olímpica traje. Torta de fiambre olímpica. Te dije antes, justo. Tiene morroncito, huevo, aceitunita, completa. Dale, muy buen queso. Me llevo otro pedacito acá. Dale. Llévate todo, porque la amiga que se estaba viendo afuera. Llevale al pelu también y a la voz. Llamalo vos, que venga vos. Bueno, pará, ¿en qué estábamos? Estamos pasando bien. Entonces le vamos a colgar el pasacalle al Pantera. Esta semana. Bueno, la frase que ya estaba el viernes. Mañana le colgamos pasacalle al Pantera, o el viernes, pero vamos con el Pantera. Eso era una de las cosas para no olvidarnos del Pantera, porque creo que ¿tuviste repercusiones el fin de semana? No, pero en el programa tocó la fibra, evidentemente. Sí. El Pantera era un tipo... Sí, el Pantera te toca la fibra. Se nombró el Pantera y acá empezaron a caer correos electrónicos por Pantera. Bueno, sí, eso era repercusión. En el oeste, digamos, que donde yo me muevo, tuvo mucha repercusión. ¿Sí? Sobre todo eso del Pantera. Muchos comentarios. Muy bien. La gente lo recuerda y muy bien. ¿Cuánto trabajo social que hizo el Pantera por el Uruguay, no? Sí. Recordemos que, bueno, porque no terminamos de describirlo, digamos, Moreno, arañando los 2 metros, sí. Arañando los 70 años, sí. Arañando el color negro o violeta de su piel. Sí. Muy travesti, curtido, ¿no? Un travesti que abajo del viaducto. Con su peluca, su tapadito de piel, sí, su vestidito. Recordemos, para los que no escucharon el programa del viernes, acá hablaba gente desde los 25 años hasta los 60, que si no habían tenido una experiencia con él, conocían a alguien que la había tenido. Conocían, ¿no? El Pantera. Gente que hacía referencia a principios de la década del 70. Historia del principio de la década y ya había recuerdo del Pantera atravesando el puente pantanoso. Hay la versión de que el Pantera que está ahora no es el Pantera original. El original habría fallecido. Eso habría que comprobarlo. Parece que no... Sería demasiada casualidad, sí, aparte, ¿no? Sí, que alguien ocupara el lugar del no, Pantera. Pero aparte, me pongo en el lugar del imitador, ¿no? Digo, bueno, soy un imitador del Pantera. Claro, yo soy el sucesor del Pantera. El sucesor del Pantera. Está bravo cargar con eso. Claro. Perdóname que te... Sí, que te voy a pedir que evites repetir. El gemeto, viste, está... Bueno, para un par de cosas más, lo otro. Un abrazo grande para la gente del círculo de la publicidad que nos estaba escuchando. Ahora, hace un ratito estaba escuchando Justicia y estaba esperando por segunda pelota. Un abrazo para ellos. Lo otro, qué lástima lo de los pibes de la sub-17. No sé si se colgaron en esa, ¿no? No se colgaron. No tienen ni idea. ¿En básquetbol? Sí. ¿No se colgaron? Es más, pensé hasta ayer pensaba que era en Trinidad y Tobago. Te lo juro. Te lo juro, es un sudamericano, su 18 en Trinidad, no, no, pero ¿cómo? ¿Viste cómo es diferente la gente? Porque yo pensé que al uno estar compenetrado en el tema, piensa que el resto está compenetrado, pero evidentemente a ustedes no les interesó. Nadie. Es más, probablemente al 80% de la audiencia usted dice que está menos. Nadie. Es más, me enteré ayer mirando esa obra que estuvimos viendo, comentando hace un rato con Pablo. Yo me di cuenta que yo pertenezco al mundo BTV. Vos sos parte del mundo BTV. Totalmente. Bueno, mirando la obra de los deportes. No pasa, no fija. Mirando la hora de los deportes, Sonsol dice, bueno, me avisa mi botija, mi hijo, por mensaje de texto recién en celular, perdió Uruguay. O sea, él se enteró del resultado de Uruguay, la final de Sudamericano. Y bueno, porque estaba conduciendo el programa. Porque el hijo le mandó un mensaje de texto, no tiene un monitor ahí, un productor que le avise. Sí, que no lo diga. Alguien le tendría que haber avisado. ¿No? Es el relator de básquetbol. Claro, que aparte un tipo que vive del básquetbol hace años, ¿no? Si fuera Agar todavía, que no le importa un huevo, ¿no? Claro, esa mandarina es muy rica. Mandarina que nos mandaron de Gentileza cuando hablamos de esa marca. Ah, ¿nos mandaron? Creo que sí, ¿no? De acá, sí. Sí, de esa cooperativa. ¿Mandaron la sola? No, una fundita. ¿Una fundita? ¡Apa! Sí. Bien. ¿Y tienen la fórmula? ¿Todas de mandarina? ¿No tienen el nombre? No, Paribus. ¿Por ejemplo? Y no recuerdo ahora. No sé, acá no se sabe. En La Teja parece que tiene todos los merenderos están tomando de esa, porque el pisero llegó. Sí, el pisero llegó y le devolvió la funda en el hombro. Incluso la funda en la moto. Incluso donde el pisero de alrededor, parece que hay varias promos. Por tres musarelas te llevo la mandarina. Mandarina, eso es. Bueno. Sí. Uy, mirá la longaniza que hay para vos. Muy bien. Lleva a mí que a vos que no comas. A vos que te gusta el embutido, mirá. No, ahí tenés. Bueno, muy bien. Gracias, ¿eh? ¿Qué pasa? Un manicito salado, ¿querés, Mica? Pero para, entonces no se colgaron con el partido de Uruguay. No, es que no vi ni un segundo de básquetbol sub 18. Yo lo conté que hace un par de años. No se puede ver divisiones inferiores de ningún deporte. Ah. Pero es esa cosa de, yo pensé que es insoportable. Pero pensé que los iba a tocar. A vos no te gusta, a ninguno le gusta el básquetbol, lo que pasa tampoco. A mí me gusta el básquetbol, sí. ¿Te gusta el básquetbol? ¿El básquetbol? Pero no sos un basquetbolero. No, de hecho, no, nunca no había sido un partido de básquetbol en tu vida hasta hace un par de años. No, de niño fui a ver Atenas Huayca, un clásico de torneo en Balacera. Ahora, está en la cancha de Atenas. ¿Están enterado que sí que es sub-17 y era sub-18? Sub-17, ¿no? Sub-18. Sub-18, bueno, está. Es un detalle, digamos. Está. Sub-18. Yo conocía, y estaba Cocochito Álvarez, que es el nieto del Cococho. Ajá. Y un par de, en una previa la mueve, ¿no? La mueve, ¿no? Es el mejorcito, juega Trudil, es un chiquirín. Juega 25 agosto también, ¿no? Y es del barrio, no sé si va a jugar, el hermano juega en 25 agosto. Ah, seguro. Él es más chico todavía. No sé si va a jugar en 25, sí. Pero si no jugó, si no es hincha, por lo menos debe ser simpatizante, porque anda la verdad. Y cuando ganaron la semifinal con Brasil, yo estaba con Belucci, ¿verdad? Se emocionaba. Y nos emocionamos. A ver. Cuando los veíamos abrazarse. Sí. Pero pará, Rafa. Menos mal que no lo vi. No me gusta, no me gusta que te burles de mis sentimientos, no, Rafa. No, Rafa, no, escuchame una cosa. Cuando los veo abrazarse a los gurises con los padres. ¿Sabes lo que es? 18 Uruguay. ¿Sabes lo que son los chicos? Jugando en Trinidad, no, Flores. Pero no, es ver. Un estadio casi calmado. Es ver a chiquilines jugando con la camiseta de Uruguay y realmente emociona. Es la pureza del deportista que uno extraña tanto a veces en algunos deportes. Ahora se ganaron a Brasil, un partido increíble con un Cocochito en el alargue descollante. Y después vi la final con Argentina, nos comimos una comida tremenda. Pero bueno, el público de Flores aplaudiendo al equipo. Ah, el público de Flores. A full. Trinidad. Gracias. Me sumo al agradecimiento de los jugadores. Gracias, Trinidad. Gracias, Trinidad. Qué hermoso. Por bacán, hasta grande hasta departamento hasta Flores. Todas las cosas que nos ha dado. Otro tema. Voy de menor a mayor importancia. Fui a dar la vuelta olímpica ayer con Defensor y comida, ¿no? Tremenda comida. ¿Fuiste en serio? Fuiste allá. Hay gente, ¿vos sabés que me sorprendió? Y yo te dije que tenemos un montón de 5.500 hinchas de Defensor. No, que había gente de verdad. Más. El diario hoy no, dice. Ah, no, porque no entran más en la tribuna. Sí, entran más. Habría 8.000. No, a lo mejor. ¿Cuánta gente entra en Francini? Entrarán 10.000, con suerte. No, estás loco. En Francini entran 15.000, tranquilo. ¿Está? Ponele que entren 15. Sí. Toda la tribuna visitante estaba, si ya no hay nadie, estaba Guillermo Almada nada más. No, había 70, 80, 40, 100. Vacía. Sí. Y toda la local y llena. Repito, no atrás del arco visitante también vacía. Claro, la mitad. La eso, mitad. Si entran 15.000, había 7.500 personas. Más los que están en la casilla de ahí arriba, donde está el altoparlante. Las dos defensas estaban llenas, llenas. No entraba un alma, llena lo que se puede vender de entrada. Llena, repleta. Y contale los que van pasando en la rueda gigante, que da rato ver el partido también. Capaz que esa la... Ahí, ponele, que ¿cuántos entran en la rueda gigante por vuelta? Por tirada, y 30. 30, ponele. Menos, y esos 30, ponele que 15 se den vuelta para bichar, ahí son 15. Claro. ¿Cuánto dura la rueda gigante? Dos minutos. Imagínate, serán alrededor, al poner un promedio, 90 minutos más el intercambio. Vamos a ponerle que 40 vueltas. 40 por 10 son 400, 600 personas más tenés ahí de la rueda gigante que en algún momento. Con el frío que hacía, me imagino, sería rebosante. Claro, la rueda, eso era muy... Contá los 6, 7 que siempre garronean desde la Facultad de Ingeniería, bichoneando. De eso igual hincha de Defensor, más o menos el 20% de todos, ¿no? No, mucho. Ahí se respira mucho, hay mucho hincha de Defensor. Bueno, pero ahora, en vez de venderla 10 pesos en el disco, el que compraba una entrada para el Gusano Loco tiene una entrada para la oficial ahí. Perdóname, 8.000 personas y yo, impresionante, la verdad que... Acá con 5.000 es un pueblo. Sí. Impresionante, 8.000 personas, la familia de Dios estaba. Para la vuelta. Venía más cerca de 5.000, pero está bien, mucha gente. Bueno, pero lamentablemente una comida, el equipo dejó, yo creí que se venía lasaña si de Sousa hacía ese penal, daba vuelta al partido, pero no se iba. Y luego... Sí, que anda muy bien Vera a los diarios también. No anduvo muy bien. Es muy lindo, lo mata Vera. ¿Sí? Es que yo leí, lo mata. No, pero Vera metiendo ahí, yo qué sé. La de él ahí. Intrascendiendo ahí. El fenómeno es... El golerito de la mañana. Johnny Da Silva. Ah, o sea, el nombre... Esa es la nota de hoy. La nota de Johnny Da Silva. Podríamos hablar con Johnny de temas de él. Johnny Da Silva. Te digo el procedimiento. Llamá a alguno de 3-0 que te pase el teléfono de Guillermo Almada. Y ahora llaman a Silvia Pérez, que hoy es una nota en el diario, a Johnny. O si no, llaman al país, pedir con Silvia Pérez, como siempre, Robaina, ¿no? O llamar a la Ford, uno, ¿no? Para la columna deportiva. Y lo otro que quería decir, y esto, todo esto me emocionó, pero evidentemente no compartieron absolutamente nada. Se dedicaron a tirarme abajo todas las emociones que vienen esta semana. ¿Pero por qué? ¿Qué otra cosa? Y todo fue para atrás, una negatividad. Siento una energía tan negativa de parte de ustedes. Mira las cosas que trajiste. Una derrota de Uruguay en un sudamericano, sub 18. No, una victoria y una derrota. Una derrota, no. Vamos al premundial. ¿Pero qué fracaso? ¿Un fracaso? Sí. No, fue en el departamento de Flores. Sí. Una derrota de Defensor con 5.000 personas en las tribunas. Pero mira, yo te voy a decir, te voy a rebatir. La alegría de ver el departamento de Flores vibrando con algo. Ah, temblaba. El sismógrafo de La Plata ese que tembló con el gol de Choco Perdomo. Es Trinidad, es un pueblo, es un pueblo del Uruguay, es una ciudad del Uruay. Es la alegría de los trinitarios, ¿no? ¿Trinitarios, eh? Trinitarios. Sí. De los trinitarios. ¿Y los de Flores cómo le dicen? A los de Flores, ¿cómo son? Floreros. ¿No son los porongueros? Sí. Porongueros, no, Florida. No, Flores, porongueros. Ah, porongo de Flores, sí. Bueno, hoy le vamos a preguntar la bienvenida, mamá. Claro. Floreros, bienvenido, te tiene que haber dado una vuelta. Seguro le sabes. Y eso es lo que digo, a mí me parece, ustedes lo ven, su visión negativa de las cosas es, ese pueblo que no viene a persona, que son lujurias, y estos son, no son sus 17, son sus 18, está bien, me retocaron eso. La vuelta de Defensor, en vez de hablarme de, bastante, 5.000, cuando había 8.000 personas, sin contar lo de la Facultad de Ingeniería. Sí. Y lo otro que me dijeron, y me hablan del pobre Vera, que ya no, me metieron a que lo mataron en la prensa a Vera. Pero con estos si no los emociono. A ver. Ya tenés la ambientación musical que el negro... No, pero esto es... El otro día estaba mirando... Estás mirando mucha tele, Jorge, me preocupa. Este fin de semana, siempre yo sé. Un fin de semana de descanso total, ¿eh? Sí. Y de paz y tranquilidad. Y tengo al señor director que seguramente esta temática le va a encantar. Me imagino. Le va a encantar. Pablo, traje un painacito de queso que no tengo nada. Idea de piña que dice que se puede. Yo no mando cara a nadie, pero yo no fui. Painacito de queso y cosas me hizo traer sabiendo que no se podía comer acá adentro. La otra que te iba a decir, estimado Rafa, estimado Pablo. El sábado, mirando rumbo a la cancha. el programa de Baillo con el gran... De verdad que sos el universo BTV. Vos estás mal. Ya, tenemos, estamos recibiendo choques eléctricos porque estamos hablando de fútbol. No, pero estoy hablando de rueda. Bueno, pero pará porque esto recién empieza. Con el gran Cucuzú, que cada vez lo quiero más. Cucuzú brilla. Cada vez lo quiero más. Estaba Eduardo Pablo también. El domingo fue, porque fue el partido. Eduardo Acevedo. Eduardo Acevedo, de Cerro. La mesa estaba por de derecha a izquierda. Sí. Eduardo Acevedo contra la parte de la barra, ¿viste? Ajá. Mm. Pegado a Cucuzú. Cucuzú, se ve que le faltó algún invitado porque Cucuzú nunca se siente en la mesa. Pero cuando te falta esa mesa. Falta, lo meten a Cucuzú ahí que la descoce Cucuzú. Ese chiste borracho, el chiste gallego. Pero que, aparte, ¿de qué querés el chiste? ¿Qué pasa? Todo. ¿El que contó? ¿Querés que te cuente que contó otro día? Dale. Te apagaron el micrófono, Jorge. Hola, hola, hola. Estamos. Hola, hola, hola. No, estamos. Bueno, estás acá, casi. Pero igual se puso. Jorge Baillo, presa, ¿no? Sí. Y a la izquierda me pregunta mi chica Belucci y por primera vez me quedo sin respuesta. ¿Quién es? ¿Quién es ese? Lo miro, un tipo muy robusto, de cara curtida, de rulos semicortos, cadena abierta, camisa abierta, una cadenita de oro. ¿Lady? Un reloj, no, ya lo reconocí enseguida. Y con un hablar, como hablaban los jugadores de antes, medio como que te están diciendo que sos lo más grande que hay, pero te parece que te están metiendo el gaucho. Ajá. Y en un momento le dicen, ¿es cierto que a tu hijo le pusiste Diego Pete? Y ahí se me iluminó la cara, se me hinchó el corazón, el pecho, porque estábamos en presencia, nada más ni nada menos, que del Pete Russo. Lo tienen al Pete Russo. Estaba en la mesa. Casi me pongo a llorar, digo, no podía creer. El Pete Russo. Y le digo, pero ¿qué es el Pete Russo? Ah, y ella emocionada. Le dije, casate, no me hace más que quiero ver qué tiene para decir el Pete Russo, le digo. Era el Pete Russo, ¿qué era? Hablaba el Pete Russo. El Pete, no sé. Habla, ahí ya hay una noticia para dar que es que hablaba. El Pete Russo, un gigante. El tipo de jugador fútbol uruguayo que nunca debió morir. El último gran zaguero al estilo viejo uruguayo, como hablábamos del tierno de León. Pero el Pete Russo era, y contaba un par de anécdotas ahí, y el hijo se llama Ryan Russo. Excelente. Pamela Russo. Excelente Ryan. Y Diego Pete Russo se llama. El apodo de él. Diego, el apodo de él, Russo. El apodo de él de segundo nombre. En vez de ser Pete, dice que Diego Pete estaba ahí y le dijo, me mataba a mi viejo. Pero eso Re quemado. Camisa abierta, su cadena. No, no lo mostraron, viste, lo mandaron atrás de cámara, pero yo ya le hice la composición. Pero a lo que voy a hacer lo siguiente. Qué grande el Pete Russo, porque era de esos zagueros que adentro de la cancha te mataban, pero de un corazón de pan, ¿verdad? Buen tipo. Trayectoria, ¿qué equipo pasó? Y yo recuerdo Peñarol, Defensor, Cerro, creo Cerro que jugó. Cerro sí. Creo que jugó. Hace muchos años, 88, 89. Sí, en Peñarol habrá jugado la última temporada, el 86, ponele. Y en Defensor por ahí, tipo, fines de la década de 70, principio del 80, Pablo destaca una alegría en su oficina en este momento, haciendo la trayectoria del Pete Russo en la pelota. Debe ser la cosa que más feliz ha hecho en este último tiempo. Y creo que piensa que en este momento llegamos al tope. Este programa da para invertir más. No superé igual la discusión del año pasado con el técnico de Miramar, porque aquello derivó en una discusión de Mariano, que él lo quería sacar del cargo al técnico de Miramar. Claro, Mariano que no va nunca a ver a Miramar, quería echar al técnico. Está muy bien. Adán Machado. Adán Machado, pero sigue siendo el técnico de Miramar. Quería llevarle a eso, porque incluso el otro día mirando Peñarol Cerro, que lo vi en directo. Vamos a hablar del tema de los me imagino, pero vamos a cortarlo porque si no, ahí se va a echar. Vi en Cerro, ¿dónde están aquellos jugadores que jugaban en el Cerro, tipo el tierno de León, esos jugadores feos, gordos, esos jugadores que, esas medias rotas, Pablo Melo, ahora está, y pará, y está. Después los ve, son todos gurises, poleritas, calcitas, está bien, mirá que no estoy en contra, pero ¿dónde quedaron los hermanos Escobar? ¿Eran Escobar? Sí. ¿Dónde quedaron los gordos esos que acaban de entrar a la cancha? ¿Dónde están todos esos jugadores que hacían historia del fútbol uruguayo? Por eso quiero levantar mi copa hoy de mandarina con todos ustedes en esta picada improvisada que trajo Rafael Cotelo para brindar por el Pete Russo. Un grande entre los grandes. Gracias. Que no hay una cámara hueva acá porque estamos brindando. Gracias. En tazas de plástico, sí, tomando mandarina. Y con una salamina insoportable. Pero gracias, Jorge Vadillo Presa, por siempre traer este tipo de personajes a la vuelta, digamos. Grande el Pete Ruiz, un grande entre los grandes. Perdón, dije todo lo que tenía para decir lo más rápido posible. Yo me echo una cortita y después vamos al tuyo. Yo porque también está relacionado al fútbol para que no le diga. Vale, a pegar el juvenil a pleno, sí. No, quería comentarles nada más, para que más o menos. En realidad es casi que un pedido de ayuda. El viernes me fue a ver Armonía de vuelta al teatro. ¿En serio? Otra vez. Por segunda vez en. Ah, bueno, pero. En 20 días. ¿Armonía? ¿Nuestra Armonía? Armonía. ¿La sexóloga? Armonía. ¿Llamó? ¿Te llamó? ¿Llamó? ¿Te llamó tu celular? ¿Llamó mi celular? Dice. Rafus. ¿Rafus? Rafus. Te quiero ir a verme. ¿Perdón? No, al teatro. Ah, te tiró, te quiere ir a ver, como dejando la duda porque. Quiero verte. No puede ser. Vos estás. ¿Qué pasa? Pará, vos decís Armonía, nuestra Armonía, la divina Armonía, la Armonía de segunda pelota que tiene enamorado a toda la audiencia de segunda. Yo no quiero ya ni entrar en adjetivos, viste, porque. Ese caballito de Dios. Estoy siendo acosado. Sí, Pablo sigue comiendo mesas. Sí. Los nervios me dan ganas de comer. Estoy siendo acosado. Salvador Banchero. A ver, es un mensaje de texto. Jorge está con problemas de. No, porque yo los mensajes, viste que me. Dice Salvador. Sí, lo mandó mi celular. Que aguante el Pete Russo. Que él me dice que está. Él me dice que estoy on fire en la conducción y que lo sigue comprobando con estas historias como la del Pete Russo, ¿no? Gracias, Salva. Salva, ¿sabes que estamos en nuestro mejor momento? Sí, de relación, sí. Porque casi ni se ven. No, pero nunca tuvimos una. Pero para porque quiero meterme en este tema. Sí, porque en realidad es un pedido que le tengo que hacer a ustedes. Y no puedo también que la audiencia me ayude. Claro, porque. Qué bronca que me da eso, que me estás contando. Estoy siendo acosado sexualmente, ¿no? ¿Por Armonía? No, yo no puedo creer. ¿Por qué distancia se sentó en el teatro del escenario? Primera fila. ¿Primera fue sola? Fue de pollera y me hizo la de ojos instintos. ¡No! Pero se hace a los otros tres compañeros tuyos del elenco, ¿no? ¿Te parece, fue? ¿A no los vio? No, fui al baño. ¿Fue y al baño se refrescaba porque me hacía así como que tenía calor. Se ventilaba así. ¿Y vos? ¿Hubo cruzada de miradas vos? Yo no aguanté la presión, Jorge. Te cagaste. Yo soy un hombre casado, tengo mi familia, Jorge. No, está bien. O sea, ayer al menos, a mí lo que me da una bronca ahora, porque no llamarla, viste, y decirlo vos. Que ¿cómo es? De hecho, para, déjame. Sí, yo no voy a venir mal. Déjame, Rafa, ¿viste? Meterme en algunos detalles. Vos te llama ella el día del. El día anterior me llama. Te quiero ver, dijo. Rafus, te quiero Rafus. Ver. Necesito verte. ¿Necesito verte? Necesito verte. ¿Qué caliente? ¿Qué es eso? Necesito verte. ¿Y vos? Vos, quedado ahí. Aparte de 11:30 de la noche, ¿viste? Buah. Y vos, mirá. No, mirá, la nuestra no puede ser. Ah, le dijiste. ¿Y ella como no, ella que quería tener sexo contigo? O sea, por lo que parece, sí. No habrás malinterpretado vos, Rafa. Me hizo una de bajos instintos, Jorge, en primera fila. ¿Hola? Hola, ¿cómo están, chicos? Oh, Armonía. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y ustedes? Tengo varias cosas para conversar contigo. Tenemos varias cosas para conversar contigo, Armonía. Bueno, a ver, los escucho atentamente. Yo estoy, de verdad, indignado es la palabra. ¿Por qué? Porque, de verdad, yo creo que cualquiera de los tres integrantes de este programa, del día que vos venís... Sí. Éramos lo mismo para vos, porque todos teníamos valíamos lo mismo para vos, buenos compañeros. Pero todos son iguales para mí. Sí, pero a mí nunca me llamaste por teléfono para decirme te quiero ver. ¿Y a quién llamé por teléfono para te quiero ver? ¿A mí, Rafa? No estoy. A mí, Rafael, que está pasando un momento terrible con su familia. Un tipo... Estoy con las balizas en la puerta de casa. Si hay algo que yo he admirado siempre de Rafa Cotero fue... La dedicación que ha tenido para con su familia, para su señora, para su hijita, que ahora ya tiene como 2 años, que tiene 2 años, un tipo que permanentemente está hablando, y uno es de esos tipos que uno sabe que sale a la calle a luchar la de la familia, ¿verdad? Y vos lo estás poniendo en un aprieto verdaderamente, porque a mí Rafa me dice que vos lo llamás un viernes, un sábado, no me acuerdo si fue el viernes o el sábado. ¿Qué llamé? Viernes. El viernes, deciste quiero ver. No, es verdad, yo no le dije. No. Después me dice que en el medio de la función te sentás en la primera fila con minifalda y pone, te cruzás de piernas y abrís las piernas a una Sharon Stone en Bajos Instintos y lo mirás con ojitos cómplices. No, pero me parece que Rafa se confundió, me parece que no, me estaría mirando a otra, yo no estaba de minifalda. Ah, viste Rafa, entonces lo que estás haciendo vos... Es lo que hace toda ninfómana, lo primero que hace, el primer síntoma de que tenés el problema es negarlo. La primera pregunta que te voy a hacer, ¿por qué lo fuiste a ver de vuelta, Rafael? ¿Por qué me acosa preguntarle? ¿Por qué me lo acosas constantemente? Estoy casado, no puedo responder sexualmente con ella. ¿Por qué lo acosas? No, yo fui a ver de nuevo la obra porque me gustó la obra y fui con dos personas distintas que la querían ir a ver y los acompañé. Oh. Ah, porque tus amigos no saben dónde es el shopping ni el movie under. ¿Le das miedo sacar entrada? No, era un familiar, fui con un familiar. Ajá, ¿y qué le daba? Tus familiares no saben, tus amigos sí saben, pero tus familiares no saben dónde es el shopping. No, es del interior lo que pasa, entonces no sabía, me pidió que lo acompañara y bueno, y fui. ¿A vos te gusta, Rafael? A mí, Rafa, no, ¿cómo me va a gustar? No, pero, ¿cómo no, cómo me va a gustar? ¿Tampoco? Rafa, ¿qué decías todo esto? Yo capaz que me confundí, no sé, me mareé, digamos, pero... No, para nada, yo le tengo mucho aprecio, aparte me parece un actor excelente y me encanta la obra, soy de nuevo, pero no tengo ningún tipo de interés más que profesional. ¿Querés decir algo más, Rafa? Está regalada. No sé, Rafa, no estoy en el estudio. No sé, Rafa, ¿qué opina? Yo no estoy con Rafa. No, mirá, Rafa... No puedo hablar, esto está en manos de mis abogados. Mirá, lo que venía planteando Rafa es que él se siente acosado de vos, por vos... ¿Quién le la cosa? Sexualmente. Sí, sexualmente, que lo provocás permanentemente y que él no sabe cómo decirte... Que no quiere estar comprometido, que tiene su familia, que tiene su señora, que tiene su hija, y que bueno, que tiene una vida ya constituida y que no quiere tener problemas, que él es muy feliz así. Bueno, pero la verdad que... No son... así el resto de los integrantes, ¿verdad? De esa... Me pone muy mal, porque la verdad que nunca fue mi intención ponerlo en esa situación tan... nunca fue mi intención, ¿no? incómoda, no sé, me parece que capaz Rafa se hizo un poco la película, capaz que su fantasía hubiera sido que yo la acostara o algo, pero no fue mi intención. Bueno, ¿qué armonía? Una buena pregunta, ¿sabes cuál puede ser, Jorge? ¿A quién más integra el elenco de Pie 2? ¿Camarota? Ah, ahí está el meollo del asunto, Rafa, no. Pablo, Ignacio Alcuri. Bien. Capaz que yo fui a ver a otro de los integrantes y Rafa se sintió... Y Rafa sintió que lo fui a ver a él, pero no fue mi intención. ¿Te gusta alguno de los otros integrantes de pie? No, pero cada vez que vas a ver un espectáculo, ¿te tiene que gustar alguno de los integrantes? Sí, cuando vas dos veces. No, para nada, pero en todo caso es la tercera. ¿Tiene remera? ¿Es la tercera vez que vas? O sea, el año pasado también fui a ver de pie uno. ¿Ah? Tiene remeras nuestras, tiene tatuajes. Se hizo ropa interior con la cara de Nachito. ¿Sos una groupie de pie? Sí, me encanta. ¿Te gustaría ir de gira con los muchachos en la camioneta de pie cuando van al interior? Sí, me encantaría. Iría con vinchas, con banderas. Claro, ahí estamos sacando. Es groupie de la obra. Soy claro, pero es más, lo que pasa es que Rafa... se fijó en mí, pero, o sea, otras de mí también fueron a ver dos veces la obra. Ya, bueno, no soy la única. Armonía, te queremos mandar un beso. ¿Qué estás haciendo ahora en este momento? Ahora estaba con un paciente y bueno, y me llamaron y corté para atenderlos a ustedes. Papá. Representando. Yo soy tu gatita. Armonía. Y ahora estoy bailando, hablando por teléfono con ustedes, bailando. Y el cliente como el loco está. Si se no va a tener problemas, ese muchacho. Un beso, Armonía. ¿Algo más, Rafa? Yo no estoy, no está. Hablar. Pablo, ¿algo más que quieras aportar? No. Mi abogado me dijo que no hablara más con ella. Nada más, gracias, Armonía. Un beso, lo vemos mañana, Bueno, pero mañana si va Rafa no puedo ir. ¿Por qué? Y porque nada, si el abogado le pidió que hablara conmigo, ahora me va a llegar algo, me va a llegar alguna carta, documento que diga que no puedo estar más de 100 metros de Rafa, no sé. Escúchame, ¿mañana qué tema tenemos? ¿Mañana? No, sí. Mañana es sorpresa, mañana hay una sorpresa. Ah, mañana son los 100 programas de La Polla, seguro. Claro, claro, por eso, y hay una sorpresa. Muy bien, muchas gracias, María. Un beso grande. Bueno, un beso, chao, chao. ¿Algo más, Rafa, o que te haya quedado el fin de semana? Bueno, lo primero que te quiero decir es que sos un logi. Jorge, sos un logi, te comiste la pastilla que la mía es estaba... Es muy tratando. Hábil, es muy hábil. No, no es muy hábil. Me tiene loco, me acosa, cosa. Me hiciste llamar a la chimenea, me llama, no me manda mensaje. Te hiciste la cabeza de que me te va a buscar a la puerta de la redonda. No, a los ensayos de la Catalina. No, o sea, no. Rafa, mundo fantasma. Rafa, me parece que estás obsesionado vos. No, me parece que ya no tiene nada que ver. Por favor, vos. Solo que tenga la frialdad. Te muestro los mensajes lo que son vos y. O sea, te volvés loco, no sé qué hacer. Por suerte ya lo hice ver por mis abogados y el celular lo tiene la policía. Hoy en la columna de deportes, perdoname, tenemos a Johnny Da Silva, confirmado, el arquero de Tacuarembó, de 17 años, que atajó el segundo tiempo y debutó en primera. Hoy tenemos un programa. El nuevo más urgente. Arrancamos con el Peter Ruiz, tenemos a Johnny Da Silva, a ver, nos vemos todos. ¿Algo más, Rafa, que tenías para decirlo? No. ¿Pablito? No. ¿Jugaste en el Parque Central? Jugué en el Parque, sí. Y eso para vos fue lo más grande que te pasó en la vida. Fue mucho nervio. ¿No lo vas a comentar? Sí, brevemente, ahora queremos. No, ¿verdad? Si querés más adelante, cuando vos quieras. Ahora brevemente, sí. Pues es un mínimo comentario. Tuve la desgracia de que el primer tiempo lo jugaba y el segundo lo relataba con el ¿qué era? Perdóname, ¿qué era bien? Un festejo que organizó gente de Nacional. El mayo tricolor. El mayo tricolor es el nombre del evento. Que el clima conspiró contra la realización del mismo. Ah, ¿cuándo fue? ¿El sábado o el domingo? Sábado. Ah, día de porquería. Claro, mismo uno después se puso a llover. Sí, lo único que falló fue el clima y la ausencia de gente, ¿verdad? Porque ¿cómo era el evento? Bastante gente. Sí, cada mundo gente. Yo fui Jorge. ¿Pero y cuánta gente fue a ver a Cerro el sábado al central? ¿Miles? ¿Cuántos? ¿Miles cuatro? ¿Un miles? ¿Un mil? ¿Qué jode con la gente que va a ver al Mencio y va a ver yo hablo de nosotros. ¿De mí le puedo hablar? Hablo de los demás. Es el atrevimiento, pero la... Que no le roben la ilusión al chiquitín. Y se viene con la media de Cerro. Es usted entre dos enfermo. Vestuario local, que nos cambiamos los jugadores. Ex Glorias de Nacional. Porque pará, el evento era en el Parque Central. Claro, y contaba de un partido de ex jugadores de Nacional, Glorias, y un grupo de pseudo famosos, ¿no? Uh-huh. Que yo lo integraba, así que imagínate. ¿Qué otras personas estaban, por ejemplo? De celebridades, uh-huh. Martín Sartú, Gastón Solé, Guillermo Amexeiras, Valentín Rodríguez Baucero, Diego Lozada, que te mandó un saludo. Ah, fenómeno, Diego. Gran valor, Diego. Gran valor. Otro que no te conviene. Nada, iba a decir nada. Dale. Bueno, pues creo que no sé si me olvido de. ¿No estaba Petinati, por ejemplo? No, estuvo... ¿Patricia Fierro? Patricia Fierro estaba enferma y no pudo ir. Maxi de la Cruz, que es grande. Maxi llegó tarde, pero llegó. Gran tricolor, Maxi también. Sí. Petinati iba a ir, pero se quedó en el cine. Algo le pasó. Sí, y tuvo otro programa. Claro, nos cambiamos todo, man. Yo me llevé el bolsito como jugador nervios al mediodía. Pará, Pablo, porque me imagino lo que hace en tu vida esto. ¿Cómo lo hace? ¿Almorzaste? No. Almorcé pasta. Pará, Pablo. Esto, Pablo, compartilo con tu audiencia que sabe los fanáticos que son de Nacional. Ahorita había oyentes que me sacaron. A Pablo arriba segunda pelota, no sé qué. Varios. Porque había público también, no mucho. El día, la verdad, conspiró. Sí, no sé si habría. No, pero había gente. ¿Vos estuviste ahí? Sí, tuve. Sí. Pará, entonces, vestuario. Llegaste al Parque Central. Fabregat, ¿cómo andas, maestro? Bien. Llego, voy con el Tibaldo, ¿no? Que el Tibaldo ahí presenta con Sartú el evento, el concierto de Mastrangelo. Conocí a cuatro jugadores personalmente, al Flaco Fernández, al Cacique Medina, a Lodeiro y a Rodrigo Muñoz. Que está, salió una charla breve por ahí. Y después, bueno, vamos a jugar. Primero jugamos mujeres de fútbol. ¿Llevaste zapatos de fútbol? Lógico. Me gustan las preguntas del Rafa, la noche previa, Pablo. Tranquilo, sin salida, sin nada. No, claro, eso... Sí, obvio, una película y a dormir temprano. Pero, ¿tenías maripositas? ¿Planificaste partido? ¿Mariposita en el estómago? Déjame, ¿pensaste, voy a pedir para jugar de qué cosa? No. ¿No? No, yo soy soldado. ¿Dónde te ponías? Soy soldado. ¿Por la causa? ¿Salvo el arco? Sí. ¿Maripositas en el estómago había? No. Nada. Sí, el sábado del mediodía, un poco de nerviosismo. ¿Te despertaste temprano, ya con la cabeza de que hoy juego en el parque? Juego en el parque, claro. ¿Nunca habías entrado a la cancha? Sí. No, le había pasado caminando el año pasado, pero no, nunca había entrado, ¿no? ¿Zapatos que ya tenías o compraste para la ocasión? No, los que ya tenía de la época que jugaba en la liga hace 5 años. ¿Se ilustraron esos zapatos en el anterior? No, están bien. Están bien, muy bien. Ya con el nudo hecho del último partido. Claro. Entonces, bueno, vestuario locatario, empiezan a llegar las ex glorias de Nacional, que era un grupo de carniceros. Rusito Olivera encabezando. En Rusito Olivera, el indio. No, ¿cómo era Ruso Olivera? ¿Qué es Ruso Olivera? Rusito Olivera, que jugó en los 80. No, gordito, peticito. El salteño Olivera. Creo que sí, pero le dicen Rusito, pues, también, ¿eh? Sí, le decían Rusito. No, Rusito es el de Danubio. Bueno, está. El salteño Olivera, creo que Sergio Olivera. Creo que sí. ¿No? Creo que sí. El indio Morán, el pelado Peña, el Jorge Daniel Cardacho, Enrique Sarabia. Dije, pero entonces acá no pasa. Y los pobres que no llegaban. Pero contra todos esos jugué el sábado pasado y te arruinan. Pero a qué hora. Pero luego te pintan la cara, juegan mucho más que vos. Claro. Antes te parten en el medio, donde pases saca. Claro, claro. Y bueno, después creo que estaba Luis Noé, estaba el pelado Seré que llegó. El Hugo no estaba, ¿no? El Hugo no. Ah, te querías matar. No, pues, estuvo bien. Y bueno, entonces, claro. Contra un lado los perros y contra otro los de estos tigres que agarran la guinda no la ves. Claro, pero pará, cuando llegaron las pilchas, ¿qué camisetas te dieron eso? No, ahí la organización tenía una camiseta blanca para y camisetas azules, con el logo del evento. Ah, no era la de Nacional. No, era no era la oficial. ¿Short y medias te llevaron también? Algunos que no llevaron, sí, pero yo me había llevado un short. Y te tenés nadie. Que decir que no llevaste, Pablo. No, para igual la igual no te la tenés que quedar, no te la podés quedar. ¿No te la podés quedar? No, ¿qué te no ropa de utilería. ¿Qué te quedar? ¿Por qué no te la podías quedar? La camiseta del evento, sí. Esa me la quedé. Yo y las medias. Yo y las medias, los que la usaron la te la llevas de Vivaldi. No, eso no se da. A la institución. Eso no se da. A la institución. Nunca podés llevarte las medias. Yo no puedo creer, Pablo. No sé si es. Bueno, nos cambiamos. Ajá. Entraste a la cancha. Estamos en la cancha y estamos jugando los de la Punta Cap con las mujeres del fútbol. Y ahí entró un peloteo contra el Banco Nacional en la zona de calentamiento de Nacional y local. Con Sardú, Amexeiras y Rodríguez Baucero y Solé peloteando ahí. Una cosa dantesca, ¿no? Sí, claro. Siniestra. Y la gente de cada tanto para, aplaudía, una que Sardú la para de pecho. Y arranca el fútbol. Claro, ni idea antes quién jugaba. Caen unos hinchas que ganaron un sorteo antes. Bueno, muchachos, vamos acá. ¿Para quién juega de qué acá? Obviamente todos. Yo de puntero por la derecha, claro, yo de 8, de 9, 10, yo de 9. ¿Y ahí el soldado qué dijo? Y atrás, ¿quién? ¿No juega nadie acá? Yo le digo a Valentín, al del 12. Che, Valentín, vos que jugás en el fondo, vamos al fondo, alguno, ¿no? Está, entonces que jugué como de último hombre. De libero. Ah, de cosa más aburrida. Entre un 5 retrasado a lo Mauro Silva en el 94. A mí me gusta. En 15 minutos que jugué, toqué una pelota. Claro, sí, muy. Y no la toqué tampoco. ¿Se la diste un compañero por lo menos? No sabes cómo fue. Desborda el pelado Peña que estaba al fondo de punta. Desborda el pelado Peña. ¿Sabes que estás pintando? La gente de la organización que está escuchando este comentario dice: estás pintando una escena decadente, todo decadente. ¿Por qué? No, tú. ¿Sabes que desborda el pelado Peña? Faltó gente. No, pero. Desborda el pelado Peña. Estaba jugando de puntero derecho el pelado Peña. Puntero izquierdo jugó todo el partido. Ah, no. Va, puntero izquierdo. Tirado con todo ese lado. Y se la tiran larga en el pase del pelado Peña y yo voy a hacer la jugada que más me da placer en el fútbol. La barrida. Que es barrer. Y con la derecha, y cuando me estoy por tirar, escucho la voz del pelado: no. Yo pienso, pero este inconsciente me está diciendo que no a mí, como que yo no fuera a lesionar a él, y debería ser yo el que dice no, del miedo a que me pise y me rompa la pierna. Bueno, logré barrer, me quedé con el útil desde el piso de la bien, de la patria, no, bien. No tocó otra pelota, y no es una angustia. En que el fútbol 11 se tocan pocas pelotas por partido. Y bueno, así uno no tiene experiencia. Bueno, obviamente, me llegué una vez al área y la vuelta, es que en moto, ¿no? Me sentía las piernas. Me dice, vos, relataste segundo, grandes, ¿eh? Son muy grandes las canchas. ¿Y la relataste por salto parlante? Por salto parlante. Y bien, a los dos minutos de empezar llegó el Maxi de la Cruz y salió bastante divertido. Sí. Hicieron la dupla con Maxi. Claro, una dupla. Maxi fue. Aparte, indignado, porque el primer tiempo duró 10-15 y el segundo duró 35. Uy, vos podrías. Yo decía, tenía que haber relatado el primero y haber jugado el segundo. ¿10-15 minutos jugaste? Claro, el primer tiempo duró 15 y el segundo duró 30, supongo. Okay. Ya al final de los 25 yo no sabía cómo que inventar con el Maxi y decía, bueno, ¿de qué podemos hablar? Habla de cualquier que están chupando güey, que no sé cualquier cosa. Bueno, muy bien, hoy tenemos columna deportiva. No sé si picando acá. Seguimos con la picadita, va quedando poco, las aceitunas ni se abrieron, Están las 4 que estaban al principio, 4, fue sí. Lo único que no se ha tocado. Hoy tenemos un gran gol de la fecha para la columna deportiva. Hoy la editorial la va a hacer bienvenido porque no sabemos, parece que está complicada de vuelta la salud del profe Gelavide. Así que desde acá le mandamos un saludo grande, ya vamos a estar en contacto con él a ver cómo queda. Y nota con la figura de la fecha. Y hoy tenemos con Johnny Da Silva, nota, el arquero suplente de Tacuarembó que ayer se mandó un partidazo en el Francini. Todo esto y mucho más hoy en Segunda Pelota.

El cordón, seguramente hay que decir la marca, la pelotuda. Qué maravilla. Por Pablo Federico Fabregat. Campeón de América, me como el caballero. Lengua. Rafael Cotero. A la una de la mañana. Claro, que termina este despacho, te rompo la cara. Fija. ¿Qué harías a modo de promesa por volver a tu equipo campeón de la Copa Libertadores? Yo me estallamos. Columna deportiva. Esto quedó como un gato colgado en el tejado, ¿verdad? Ni el frío ni el resfrío pudieron con Mujica. Lo que tenemos que barrer es la indignidad. Si se pelota, si se inunda. Si se inunda. La falta de oportunidad. Es que los gurises se refugien en la falopa. Hay que creer un poco más. Más. Lo horrible lo que va a pasar en el mundo, que estamos poco menos que postrados. Pindongan, pindongan. No estamos postrados en nada. Pindongan. Noticias. Aplausos, solamente aplausos para Pichichi, Dios Forlán. Pichichi del campeonato. Y desde esta tarde, definitivamente, bota de oro. El uruguayo se lleva su segundo trofeo como mejor goleador europeo. Es uno de los mejores futbolistas ya del mundo. El mejor gol de Forlán. Esto porque Zaira Nara, su novia, estuvo en Montevideo. Claro que en Argentina me tratan también. Así que estoy muy contenta de venir por Matías. Noticias. Vamos a derrotar al Central Sporting por 3-2 en el Estadio Fantini. Y ya sabes, además, que Peñarol ha quedado fuera de la liguilla pre-Libertadores. Se habrá hecho las cosas mal Peñarol como para quedar afuera de un torneo en el que se ha realizado los primeros seis. El último penal de Peñarol, de la posición que yo estaba, yo no vi penal. Un momento difícil, y hoy hipotecamos grandísimas chances, pero el objetivo que no habíamos pasado después de la ruta clásica era no entrar en la liguilla, y es un momento. Elizabeth Dialis, mi vida, leñero 27 años, y era la última sobreviviente del hundimiento de Titán. Murió este fin de semana en una residencia de ancianos en el Reino Unido. Trataba de la pasajera más chica del barco. Las tres mujeres sobrevivieron al choque del buque con el iceberg, pero el padre falleció. Noticias. General Motors se declaró en quiebra. La automotriz recurrió al artículo 11 para afrontar sus deudas y empezar un plan de reestructuración. Seguí PA en el Uruguay porque en las últimas horas se incrementaron y llegaron a 11, mientras otros 20 fueron descartados. Noticias. La noticia del día sigue siendo en todas partes del mundo la noticia de este avión Airbus. Se desapareció mientras se dirigía de Río de Janeiro a París. Con 216 pasajeros y 12 tripulantes a bordo. Desapareció dos radares por volta de las 3 horas de la madrugada, horario de Brasilia. Después se informó que hubo mensaje del avión que podría haber sido alcanzado por un rayo. Pero lo último dicho por Air France es que no tiene noticias, del vuelo ni de la suerte que ha corrido el vuelo y la tripulación. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza. Me empujan, me arrastran por el suelo. Trenes, camiones y tractores, bicicletas y peatones, barcos, aviones, submarinos, toneladas de cemento. Avanza muy lento, me arrastra, me frena, me siento y yo pienso, aunque estés despeinada me gustas igual, aunque estés con pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual. Trenes y camiones están quietos, estancados en carriles atascados, escapando a ningún lado o tratando de pasarse de costado, esperando a que la luz se ponga verde. Yo pienso que ojalá que el asfalto se haga pasto, porque la gente se inquieta cuando está quieta y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego, en la casa, en la puerta del cole, el menú. Yo espero mientras pienso. Aunque estés despeinada me gustas igual, aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual, aunque valga la pena no decir que no vale la pena pedirte perdón, pero tengo tus fotos y pienso con dolor. confesar que me amé desactivar. Cuando escucho los ruidos de la casa, la cuchara que choca con la taza, la madera respira todavía, ya no estás, pero me gustas igual. Trenes, camiones y tractores, altos aviones y peatones, me empujan, me arrastran hasta tu casa. Y yo pienso todo el tiempo, y aunque te despeinas nada me gustas igual, aunque te pijama y sin maquillar, aunque te enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual. Tienes camiones y tractores, señora, que te marco salones y peatones, me empujan y arrastran hasta tu casa. Y yo pienso, aunque te despeinada me gustas igual, aunque te pijama y sin maquillar, aunque sé que en un peso te voy a esperar, porque aunque ya no te vea siempre me vas a gustar. Mira, empezar con esta pasantía, son los viáticos nomás, pero después te vamos a contratar seguro. Esta empresa viene creciendo de lo lindo. Segunda pelota, otra gran mentira. Se viene Opinión Fija. Antes le quiero dejar un saludo de parte de todo el equipo a la gente de Don Quicuyo, que nos han mandado un cartel ahí con el próximo toque que tienen este viernes. Ya el Fede lo tendrá igual para mencionar, ¿no? Con Graforitas y Tierra de Fuego, ¿no es cierto? Va a sacar un disco. En Arteatro, estaba buscando dónde era. Todos los viernes de junio va a estar en Arteatro, en Canelones 1136. Es cierto. Y bueno, ya después tendremos novedades y Fede las irá contando. En Opinión Fija han llegado dos temas al 9390 con el prefijo SP, a segunda pelota arroba oceanofm.com, y ya van a llegar al 628-9626. Por ejemplo, las siguientes, Rafa. ¿Qué elegís si se tiene que alargar el fin de semana, el lunes o el viernes? ¿Por qué precandidato te harías poseer sí o sí, si no tuvieras opción de elegir? ¿A cuál y por qué? Te harías poseer por qué precandidato. Claro, ¿quién te empernaría, no? Ajá. ¿Beatles o Rolling Stones? ¿Por qué los MP3 no tienen AM? Y la última es, ¿que vuelvan los lentos? Muy bien. Y esta. A ver. Opinión Fija. En una generala, ¿cómo me gusta la palabra generala? Y a lo que remite, aparte, ¿no? Porque se viene. En una generala entre todos los programas de Ocean, ¿quién gana? Si el amigo ya, digamos, adelanta como... Nos da como favorito. Como su opinión, sí. y nos da como favorito. Yo temo por la gente de Radio Chicas. Opinión Fija. ¿Cuántos pares son tres botas? Ah, porque no está más, ¿cierto? Radio Chicos. Esta temporada no arrancó. ¿No arrancó? Bueno, gracias. Vamos a hacer Radio Chicos, entonces. ¿Cuántos pares son tres botas? Uh-huh. Tema libre, Juan Carlos Yelsa. A ver si tenemos algo por acá. Si no, saludamos a la gente, no pasa nada. Sí, sí. 628-9626, hola, ¿quién habla? ¿Hola? Sí. El señor Piro. Bienvenido. El vampiro. Muy bien. Hola, tengo una duda. No, no me hagas preguntar qué duda y... ¿Cuándo se va a decir que la hinchada que hizo los desmanes en la cancha de Aguada era la hinchada contratada? Era una pesada profesional que habían contratado los dirigentes del club 25 de agosto para ir a hacer de hinchada profesional al club Aguada. Porque de 25 de agosto no hay nadie. No, de 25 de agosto no hay hinchada, no creo que necesite llevar gente de afuera, no sé. Me parece que eran todos de la hinchada de Peñarol, eran todos, ninguno era del barrio, porque los detenidos fueron detenidos en Piedras Blancas, en Villa Española, en Velasierto y Camino Carrasco, pero del barrio no fue ningún detenido. Uh-huh. Eran todos de la hinchada de Peñarol. Y bueno, eso fue un poco lo que marcó la justicia, que no eran de 25, ¿no? Y bueno, si no eran de 25, eran contratados. Bueno, es más complejo el tema, pero está bien. No creo que 25 haya contratado a ningún hincha. Lo que pasa es que también, acordate, jugaba contra Nacional 25, ¿no? Sí, pero ya habían habido problemas con la hinchada 25, con esa misma hinchada 25, con Aguada. Puede ser. Con esa misma gente. Dale, vos sostenés que en realidad la gente contratada por 25. Yo creo que sí. Dale, perfecto. Gracias, maestro, un abrazo. Gracias a ustedes. Vamos arriba. Chao, chao. Esta Jorge del Hueso dice, hace un mes y medio solicité los servicios de un profesional y que deben pagarle todo junto, ahora a fin de mes o a principios de junio. Resulta que el profesional en cuestión tuvo un quebranto de salud y está desahuciado. ¿Qué debo hacer? ¿Debo comunicarme con la oficina y pagar o me hago el oso? Muy bien. Tengo timbre pero me rompe los que te dije cada vez que me suena y digo, ¿quién jode ahora? ¿Debo desconectarlo o no? Uh-huh. ¿Está bien esta frase? ¿El pesimista es un optimista con experiencia? ¿Cuál es el sindicato más odiado? El del taxi, Adeom, etcétera, dice. Bien. Son sugerencias de la gente, sí, ¿no? Sí. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Vale. Ahora justo hablar del sindicato del taxi, ¿no? Me pasó la experiencia así, pando un taxi, ¿viste esa experiencia de que te tomas uno y la otra te dice que es mío y quedas como en el medio, De que no sabes, que se, como que se llevan los viajes, ¿viste? Sí, sí, que se empezaron a... Empezó entonces, a me subo, a veces cuando lo dejo pasar los dos, me tomo el de atrás, ¿entendés? Pero estaba apurado, me subo, y el loco que me atiende, no sé, no, el tachero no se dio cuenta que el otro hacía juego de luces. Entonces ahora le digo, oh, me parece que le llevaste el viaje al loco. Sí, pa, no sé, no me doy cuenta. Entonces ahora le digo, oh, ¿cómo es el tema ese, de los viajes? Y vos, por ejemplo, venís acá por Avenida Italia, te bajás en Comercio. Si uno dura Comercio por Avenida Italia, supuestamente que recién dejó viaje, como va derecho, tiene preferencia. ¿Entendés? Sí. Uh-huh. Entonces me dice, no, siempre el que dobla pierde la preferencia. Y yo me sonreí, porque cuando uno da el examen para la libreta, una de las cosas que te enseña es el que dobla pierde la preferencia. Uh-huh. Y eso lo usan como un... como un código interno y no lo respetan dentro de la sociedad. No, pero estamos hablando de otra preferencia. Lo que dice que, por ejemplo... No, pero es el mismo artículo, únicamente que para ellos es un viaje y para ellos es meterse. ¿Entendés? Sí. Ellos dicen que si vos venís por Avenida Italia y venís y otro entra en una calle de posterior a la que vos venís, tiene preferencia que venía por Avenida Italia, por decirte una calle. Claro, ¿no? Porque todo aquel vehículo que dobla pierde preferencia. Exactamente. Y bueno, pero eso para ellos es un viaje. Si ellos lo hacen cuando están vacíos. Muy bien. Vamos, dale. Un abrazo. Pero no me quedó claro cuál era el tema. No, a ver, ¿cuál tenía razón? ¿Cuál tiene razón? El que dobla o el que viene derecho, ¿no? Hola, ¿quién habla? Hola, Pablo, hola, ¿cómo andás? Hola, Pablo, ¿todo bien? Todo bien. Vale. Una duda. ¿Qué pasa cuando un técnico como Guardiola sale campeón? ¿Es un buen técnico o esos clubes lo que precisan, esos equipos, les alcanza con tener un buen psicólogo para lograr que se lleven claro, vos decís que figura, ¿no? Si o sea, tiene un mérito tiene un tipo como Guardiola... En un equipazo como el que tiene Barcelona. En un equipazo como ese. Perfecto. En equipazos así, otros no han logrado salir campeones, ¿no? Pero bueno... Capaz que siendo buen psicólogo no precisa haber estudiado de técnico. Está muy bien, ¿eh? Muchas está gracias, bien, ¿eh? Saludos. Pero igual es complejo, porque Peñarol debería salir campeón, o por lo menos pelear el campeonato. Sí. No, y aparte hay que decir una cosa. Guardiola cuando llegó sacó a Ronaldinho. Sí. Era el ídolo... Y tampoco quería de todo hasta que... Se ganó la cabeza. Sí. O sea que... Alguna ficha que jugarle, porque tuve los huevos sacados de la línea. No es adelante, por favor. Acá dice que Rafa y yo nos hablas de la que está ficando. Estás en una oficina donde hay mujeres hermosas y gente con la cual no se tiene total confianza. Ahí te dan ganas de defecar. Sabes que si vas al baño inundarás el lugar de olor pestilente. ¿Cuál es el procedimiento para poder ir al baño y no dejar olor que te deje en evidencia? Difícil. Mira qué bueno este. ¿Los perros ladran un idioma universal? ¿Entre diferentes razas, se entienden? ¿O es como en los humanos que hay diferentes idiomas? Sí, o podría ser no solo entre diferentes razas, sino si los perros de Uruguay ladran igual que los de Rusia. Yo te llevo un perro a un gran danés a Dinamarca, te lo llevo. Pero nacido acá. ¿Se entiende con un gran danés de allá? ¿O será otra? La primera pregunta que yo me haría es si los perros se entienden entre sí. Claro. Bueno, pero es un lindo tema. Sí. Hola, ¿quién habla? Hola, Pablo, hola. ¿Cómo andas, Pablo? Muy bien. Este es un tema que surgió ayer en una reunión de mucha gente. Justo arrancaron el programa de la mano, ¿no? Fuerte. ¿El beso o darnos la mano? O sea, ¿cómo se tienen que saludar los hombres? O sea, claro. ¿No habría que cambiar, llegar a darnos la mano? Y no, porque hay mucha gente reacia que no te da un beso. Sí, la otra vez quien contó que había un loco que no le da besos a hombres. Sí, eso me pasó ayer. Permanentemente que eran muchos. Y entonces hay gente que te encontrás con mucha gente mayor, o sea, no pasa capaz con la gente joven, ¿no? Porque ya están acostumbrados que todo el mundo se dé un beso. Pero, ¿y beso hubo la mano. ¿Y qué incómodo? Y no llegamos... el beso y, claro, y sí, viene la mano. O sea, no teníamos que llegar de vuelta, digo, a darnos la mano, digo, para ser todo, digo, ser todo uno, ¿no? Y la otra fue cuando empezó eso, digo, nosotros empezamos con la discusión y no sé si fue en el tiempo de Maradona y Coppola. ¿Cuándo empezó el tema del saludo con el beso? Sí. Perfecto. Dale. Muchas gracias. Un abrazo, chao. Chao, chao, buen tema. Yo no ahora estoy pensando así, sin pensar demasiado, no me acuerdo, ¿no? ¿Ganar un clásico 4-0 bailando o 1-0 con un penal mal cobrado en la hora? ¿Por qué existen ómnibus que tienen el mismo número pero un destino diferente o un recorrido distinto unos de los otros? Eso lleva a confusiones a personas en estado de ebriedad, dice Esteban, que evidentemente lo sufrió. Lo sufrió, sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Algunos se comunicaban diciendo que tienen, hay fotos del Pantera, pero no saben cómo hacerlas llegar a la página web, ¿no, Fede? O a nuestro correo también, ¿no? El mail, el mail. Sí, sí, sí. Que la subimos nosotros a la página. segundapelota@oceanofm.com. Lo del Pantera va a quedar para la semana que viene, porque esta semana vamos a armar algo para Uruguay-Brasil, que ya le vamos a dar un ratito más, ¿eh? Cuando vas manejando un auto, ¿está bien pisar los charcos para que se mojen los que están en las paradas? A mí es una práctica que me entretiene, y a su vez me irrita cuando me lo hacen a mí. Por eso estoy en mi derecho de hacerlo, dice Rafael. ¿A qué se puede dedicar el plantel de Peñarol hasta volver a jugar un partido por algo? El alfajor. El vendedor del estadio, ¿lo tiene que conocer? Ah, este debe hablar del... del alfajorero. El alfajorero que fue el que salió en la perrera, ¿no? El papero y ha sido el tortafritero y a medida que lo van pasando... Richard Torbay. Se llama gran hincha tricolor. Sí, sí, gran bolso. Gran, o sea, para que se hagan una idea, yo he hablado con él sobre Jean-Paul Sartre, sobre Kafka. El loco es un pibe que se metió en un taller de teatro. De teatro, le gusta mucho el teatro, ve mucho teatro. Bueno, y así fue que llegó la película Perrera. La Perrera. Está desconado, ¿no? Está desconado, muy mal. Claro, pero no es que no tenga cultura general, sino todo lo contrario. Dentro del partido de fin de semana en el que Rafael Nadal perdió, ¿qué opinan sobre mi teoría que en vez de tomar sus anabólicos en farmacia le dieron los de otro? Más precisamente los de Fidel Nadal, y ahí se produjo, bueno, ¿visto? La situación te dice como que le erró el pichicate y por eso estaba quedado y marchó ahora con... Ahora es un chiste. Muy bien. Choco Soderling. Última. ¡Aló! Sí, Pablo, ¿cómo te va? Bien, el taxista. ¿Qué haces, Diego? ¿Todo bien? Todo bien. Espectacular el otro día en el Parque Central. ¿Estabas? Sí, fui a llevar a... Hablale. Pasar un poquito la mano por el lomo que fue su... No, pero hay varios mensajes de gente. Gran barrida del Mariscal contra el pelado Peña. Obviamente después no se paró, dicen, pero... Fui a llevar a mi sobrino, que es internacional. Y no, la verdad que bárbaro. Y el grito del pelado Peña yo lo escuché. Soy testigo. ¿Pero qué quiere pelado Peña? Que no se le tiren a los pies, es increíble. Y después el viejo se le despertó el virtuoso. Claro. Una cosa para Rafa. Rafa, vos decías que el Pantera arañaba no sé qué, cuántas virtudes. Sí. Hoy, araña los 26 centímetros, ¿no ven, eh? ¿Ah, sí? Tiene una virtud. Bajás en el auto de noche y se baja así la mica y cuelga de estandarte. ¿Vos en serio lo conocés? ¿Lo sacás? Sí, sí, sí, sí. Está confirmado 100% que vive y que sigue laburando. 205, más o menos de altura, flaco, feo y peluca, ¿no? Pero feo como nadie. Sí, feo. Aparte, el muchacho para, a ver si yo no estoy errado, Rafa. Sí. Y es el mismo. El muchacho para, donde hacen la feria de Reyes en el Paso Molino, bajo el viaducto, ahí. Claro, ahí mismo. Ah, sí, es él, no hay dos. Sí, no puede haber otro. No hay dos, aparte no puede haber dos iguales. No, si no sería Jeff Granger con minifalda. Claro. No hay. Claro, es una onda así, para la gente se ubique Granger o Medrick todavía, que es más peor. O el Fito Medrick, ahí va. Bueno, ahora sí, hay otro. La opinión. Dale. Si la ensalada de lechuga, tomate y cebolla dicen que es sana, ¿por qué si la lechuga no tiene ninguna proteína, ninguna vitamina? Muy bien. ¿Por qué dicen que es sana entonces? Seguro. Muy bien, debe ser porque no jode entonces. No da nada, pero no jode nada. Gracias, maestro. Hay otro que vio el Parque Central, dice, yo vi todo el partido y Pablo jugó parado atrás de dos, tocó una sola pelota que fue una barrida que terminó en offside. Lamentable, igualmente muy graciosa su forma de correer, dice. Qué desastre. ¿La tortuga se llama Galápagos por la isla o la isla se llama Galápagos por la tortuga? Excelente. Andá a opinar, ¿eh? Bueno, pues tan pronto, chiquilín. Sí, claro. Vamos a darle. Tres pechos aguantan la parada. Tres cabezas manejan la opinión pública. Tres cerebelos zanjan las discusiones de todo un país. Desde política a filosofía. Desde hidroponía hasta jardinería. Desde sanitaria hasta deporte. Opinión fija. Tema número uno dice lo siguiente. En un momento me vi con remera negra y creí que era la Motoroil. Y dije, no puedo creer que se traiga la remera Motoroil del programa. Sí, pero esa era gris, ¿cómo era la expresión? Y era mega gris, negra, gris, no me acuerdo. Negra, era sí, negra, gris o gris, negra. ¿Los perros hablan un idioma universal? ¿Las razas distintas hablan idiomas distintos? ¿Cómo es? Yo creo que los perros... No solo que hablan el mismo idioma, o sea, perdón, a ver, lo voy a explicar. Qué linda familia perruna esto, que hablen todos el mismo idioma. Sí, no, los perros no hablan todos el mismo idioma, pero ni ahí, incluso ni siquiera todos los perros del Uruguay hablan el mismo idioma. Ah, ¿sí que hay dialecto? Solamente se entienden entre pequeños grupos de perros, no más de 20, 25. Sí. O sea, puede haber una casualidad entre un grupo de 20, 25 perros de Uruguay que hablen igual que un grupo de 25 perros ¿vos sabés que de Irlanda, por ejemplo, ¿no? ¿Vos sabés que yo soy más pesimista que vos? Yo creo que los perros no se entienden. Que no se entiende ningún no, perro con ningún premio. Perro. Se entienden, pero no por el ladrido en cuanto a idioma, ajá, sino en cuanto a... O la jeta, más jeta. Más, no, vamos. La vehemencia del el físico, digamos, claro. Ladran de una, con un volumen, con una agresividad, claro. El tipo entiende que vos también lo entendés. No, yo sí, está perfecto. Pero yo creo que los perros, el grupo de 15, 20, se entienden. Son muy amigos, se entienden. Sí, son muy amigos. No. Y los que sí se entienden siempre son los que tienen algún lazo de sangre. Así que ¿no? Si uno le hace guau, guau, guau, le alcanzame el diario y va el otro y le alcanza el diario. Se entiende. No me jodas más. No estás de acuerdo. ¿Vos qué pensás? Que no se entiende ninguno. No tienen idioma. Claro, no tienen idioma. Claro, cada uno piensa lo que quiere, ¿no? Esa es la democracia. Dos. Sí, en la estupidez. Duda. ¿Beatles o Rolling Stones? En mi caso, sí, una adicción. ¿Los Beatles? Personal, no. Me caen más en gracia los Rolling Stones. A mí me caen más en gracia los Beatles. Sí, a mí también. ¿En serio? Son medio chicos buenos. Muy palomitas yo, ¿viste? A mí me parece que los Rolling Stones posiblemente hayan sido, fueron más buenos musicalmente y trascendieron más, quizás, no lo sé, es una apreciación, pero que siempre vivieron a la sombra los Beatles. Sí, es que en realidad yo creo que el gran secreto de los Rolling es que los Beatles se separaron. Claro, y de hecho sí, en esta radio hay muchas fotos de los Beatles, así que creo que los Beatles... Pues mucho de cagüete de los Beatles. ¿Qué estás diciendo? ¿El señor director se acabó de decir? No. Jamás pongan esas palabras en mi boca, por favor. Yo creo no, que pero sí. A mí me parece que hay obras de los Beatles, temas de los Beatles que son maravillosos. Si no me equivoco. No sé si hay en ese nivel de los Rolling Stones. No, yo creo que. Si no me equivoco, los Beatles tocaron 6, 7 años, 8 años. No, vamos a brincar. Mucho más, decís. ¿Cuánto? Por lo menos 10 años. Bueno, está, 10 años. En realidad es una carrera corta. Ponele que ya la Vela Puerca tiene más años que los Beatles, por ejemplo. Sí, seguro. Y en 10 años... Gaby también. Bueno, está, pero digo, es un, la cantidad de temas históricos que hicieron en 10 años. ¿Y los Rolling cuánto tocaron? Son de la década de 60. Por lo menos 45, 40 años, por ahí. 45, 50 años. Ahí sí que está. Ahí y aparte esa cosa de porque son más loquitos, son más no, pobres, no, no, me parece una estupidez. Pero está un punto también que sí está. Lo bueno de los Beatles duraron un poco y por eso son tan buenos. Claro, hay que como, como murió John Lennon es mejor de lo que es. Claro, hay que ver si hubieran seguido en el tiempo. Si mantenían el nivel. No, pero yo creo que no sé nada de música. No, yo tampoco, pero, yo tampoco. Pero tampoco parece... sé de ladrillo de perro, claro, ¿no? De eso se trata el espacio. De casi nada. Pero me parece eso, de que hay obras de los Beatles que son geniales y capaz que... No sé si hay alguna de los yo tengo así. De los Rolling ahora tengo un disco que me preparó el Pelo con los grandes temas, y tiene unos temazos también. Pero yo no compro esa de cosa de que lo que pasa es que los Beatles eran palomas. ¿Por qué eran palomas? ¿Cuál, qué? No, y los otros eran re locos. Hoy eran palomas. Porque el otro momento no se ahogó en la piscina de... Llegaba, qué loco que sos. En su momento los Beatles eran revolucionarios por el Pelo, por todo. Palomas y en su momento... Lo que pasa es que para hoy son pop y son de banda de groupies y eso. Pero bueno, en su momento era rock and roll y era salado lo que estaban haciendo. Sí, a mí me gustan más muchas más canciones de los Stones que de los... Hay un tema también que capaz que tiene que ver. Yo no entiendo un pomo de inglés, ¿no? Claro. Es otro factor que juega en contra de mí para saber de qué estamos, de qué, para la opinión. Se vuelvo a repetir, acá hemos opinado de, hasta de cómo se debería fabricar cosas que no tenemos ni idea, ¿no? Sí. Beatles. Beatles. Rolling Stones. Rolling Stones. ¿Otro tiempo? Sí. Tema número 3. Es el oyente que preguntaba sobre el caso de Josep Guardiola como DT del Barcelona, ¿no? ¿Qué mérito tiene ser técnico de un equipo como el Barcelona con el plantel que tiene, ¿no? Si es, qué parte de responsabilidad tiene para ganar, etcétera. Yo creo que hay técnicos y técnicos. Hay técnicos para determinados equipos y técnicos para otros. Arriba se le complica, por ejemplo, dirigir un cuadro con figura. Le ha pasado en las dos veces que estuvo en Peñarol y le ha pasado en el Venecia. Sin embargo, un cuadro de peones, el tipo ha hecho campañas increíbles con equipos que no tenían absolutamente nada. Decían lo mismo de Ramón Díaz con River, que en realidad Ramón Díaz ganó todo con River, pero porque jugaba Francesco y no me acuerdo qué otros más estaban. Sin embargo, se fue Ramón Díaz y no ganó nunca más nada. Tremendo mérito. Y el Guardiola, administrar un plantel con esta figura. Está lleno de cuadro con figura. Claro. Sí, bueno, sí. Real Madrid. Y más en España y en Italia. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era que decían? ¿El Dream Team? Y el Hermano. ¿Cómo era que decían? El equipo de los Galácticos. Sí. Que los Galácticos. Los Galácticos tenían los mejores jugadores del mundo, todos, y no ganaron nada. Claro. No ganaron una Champions. Después ganaron, pero pasaron varios años. El Chelsea, el Manchester City, ahora. O sea. No, siempre el técnico tiene grandes responsabilidades, sobre todo porque no es nada fácil manejar a tanta estrella, ¿no? Que no tiene. Y más ahora que está consagrado. No tiene nada con qué meterle en la cabeza para motivarlo. Claro. Bueno. Ahora está como alguien golpeando como si fuera la chacra de Mujica, más o menos. ¿Qué pasó? Tema número 4. Tenés una propuesta que tenés que aceptar sí o sí, no hay otra opción. Y la pregunta dice: ¿por qué precandidato a presidente de la República te harías poseer? ¿Cuál y por qué? No pienso opinar hasta que no opine Rafael Cotelo. Nada más te lo digo así porque la otra vez hizo tuvo una estrategia, para mi gusto, deshonesta. Y yo no. No hay ninguna mujer. La gente ninguno de los partidos chicos. Es Maleite, no se tira. Hay varios que me hablaron de que estaban de acuerdo conmigo. Quedó grabado en la audiencia de Segunda Pelota en la calle el tema si es mejor que te posean o practicar sexo oral a un hombre. Bueno, Rafa, te toca a vos, Rafa. A mí me resultaría gracioso, al menos, ser poseído por Mujica, por esa cosa del refrán popular gracioso, ¿no? Imagínate las cosas que puede decir Mujica en ese estado, claro. Tremendo. Yo no sé si te pones a llorar de la risa o del horror, ¿no? Claro. Dejame pensar. En el frente tenemos Mujica, Story. No hay forma de después pedir la revancha, nada, ¿no? O por lo menos. La calle. Agarrar los piñazos. La Rañaga. De Carámbula, por ejemplo, es que al ser alergista no te va a dejar ninguna parte colorada, por ejemplo. No te va a pasar ni nada. Sí, y hay que buscar uno medio veterano que incluso pueda zafar porque ya no. Jimmy Blandón, ¿no? Bueno, ese es varios, casi todos, Jorge, por edad. Igual, jugar ahí. Y que tenga el poco rendimiento, digamos, ¿no? Yo con Marcos, me parece. Se llamó con el paso del tiempo. Marco, el doctor. Es que está la parte que excelente ahí. Ese doctor no es malo. Mucho, pues. Porque aparte, a mí lo que me da Mujica es que me tendría que arrodillar en la tierra de la chacra, por ejemplo. Ah, ya. Todas las rodillas. Ya me estoy acabando los pedregullos en la rodilla. Ya arrancamos más con Mujica ahí. Ahí puede romper, puede ser. Mujica puede aparecer con un cufo ahí que le ayude, ¿no? Sí. Después que más. Bordaberry no, Bordaberry está bien físicamente. No, Bordaberry. Te hace crema. Sí, Bordaberry te hace vaca. Un Lamas. Lamas no lo tengo mucho. Hierro me da la impresión por la barbosa, sí, terrestre. Te puede rasgar un poco. Te habla la oreja y todavía te rasga con la oreja. Mineo Riet Correa, me parece. Yo. Bueno, ¿vos con quién? ¿Con quién? ¿Mujica dijiste? No, creo que Carámbula, es cierto. La medicina ahí lo salva. Vos sabés que yo voy con Carámbula también. Vamos con Marcos. Vamos. Se viene Marcos. ¡Ojo! ¡Se viene ojo. Marcos! ¡Ojo que se viene! Se viene para la campaña de Marcos, es claro, ¿no? Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, una vez en el dial. Segunda pelota, morir o matar. Si querés viajar en grupo, juntate con todos tus amigos. Pedile a tus padres, a tus abuelos y a la gente del barrio que te ayuden a juntar tapitas. Porque cuanto más códigos ingreses en viajeenpatota.com.uy, más chances tenés para viajar a lugares como Bariloche, Río o Cancún. Además, con litro y cuarto podés ganar otra litro y cuarto. Viaje en Patota de Pepsi, una tapita infinitas posibilidades.

Himno de Depeche Mode, una banda preferida del negrito de Angelillo, Everything Counts. Y de toda la comunidad gay, ¿no? Opa, te me hago de poner el negro. Vamos a pintar los negros, pero... Qué maravilla, ¿eh? Exactamente, Everything Counts en vivo desde un concierto que se hizo el 18 de junio de 1988, del disco 101, lo que estábamos escuchando. ¿Por qué? Porque hasta el nombre es sugestivo para la comunidad gay, ¿no? El nombre del disco. Bueno. Ah. Bueno. 101. Ah. Bueno. Vamos arriba, Picero, vamos arriba. Estoy muy alerta, todavía es lunes, estamos arrancando. Dave Gahan, su cantante, fue operado con éxito. Esa es la noticia que vengo a comentarles. La molestia estomacal que sentía el cantante de Depeche Mode era provocada por un tumor maligno en la vejiga que ya fue extirpado exitosamente y retomarían su gira el 8 de junio. Depeche Mode debió cancelar una serie de conciertos en Atenas, Estambul, Bucarest, Sofía, Belgrado y Zagreb tras la hospitalización del cantante a mediados de mayo. En ese entonces la banda había informado que Gahan padecía una fuerte gastroenteritis, pero no era así. Nuevos exámenes médicos durante sus hospitalizaciones revelaron la presencia de un tumor maligno que fue retirado ya con éxito, pero por orden médica Dave debe permanecer en reposo hasta el 8 de junio, que ese será el día cuando reanuden la gira mundial, que llegará hasta Argentina el 17 de octubre. Va a ser en el Club Ciudad de Buenos Aires, y donde el negrito de Angelillo ya tiene su entrada para allá. Qué notable, cómo va a orgasmar en ese momento. Ah, hacer una fiestota de va eso. Va a salir de la vaina, qué maravilla, ¿eh? Aparte, medio VIP el lugar. No, no. ¿Sí? No, sí, sí. Se agotaron las entradas VIP y bueno, sacamos la de campo común, no hubo otra. Bueno, pero hasta hacer... Ah, estoy ahí enfermo, llorando, mirando bombachas. Muy bien. Hoy, muchachos, tenemos que darle la bienvenida a una gente. ¿A que se arrima a esta audición? Bueno. Y que ya con eso hace que hable bien y que elijan bien. Ah. Ustedes les gusta hablar el lenguaje del amor, yo lo sé muy bien. Y miren lo que les traje. Los nuevos preservativos Jagger. ¡Opa! Y lo escuchamos también. La presentación es increíble. La otra vez andaba con una bandejita de estas acá en la radio y ofrecía de distintos sabores y todo. Porque es increíble. Bueno, le agradezco mucho. Yo agarré los Sensitive. Yo los Intense, preservativos texturados de látex. Hay 8 variedades para numerar tu placer. Tenés, por ejemplo, ultra fino, uno que es para tener mayor longitud y diámetro, ultra resistentes, de color negro, texturados, uno que es natural, otro que tiene puntos con de látex, otro que tiene puntos, textura y forma. Son, tienen tecnología alemana y tienen un paquete, una presentación increíble, ¿no? Porque tiene un estuche que es como un porta preservativo, que entran 3, ¿eh? Que es práctico, es atractivo, fácil de guardar y transportar. Tiene una etiqueta autoadhesiva que lo envuelve y hace que sea inviolable, ¿viste? Que si no le sacas eso, sí. No lo puedes abrir. Es un diseño estilizado, anatómico, ¿eh? Que, bueno, cada estuche de preservativos Jagger contiene un plus, que es una refreshing towel, una toallita húmeda con sabor mentol. Pero qué lindo, ¿verdad? Después, que siempre viene bien tener algo a mano, ¿no? Sí, 3 preservativos en la cajita. Pero aparte vos salís con una chica por primera vez, vas a tener relaciones, y sacás esta cajita y metés una onda... Es como un crack. Es este tipo... Mirá lo que era refreshing towel. Este tipo debe ser un crack, te dicen a mí. Ah. Este tipo es un fenómeno, dice. Y sí, te lo dijo Mick. Te lo dijo Mick. Toma, mi vida, acá tenés una refreshing towel. Uh-huh. Y después le regalás la cajita, si toma para que guardes cosas. Alhajas cosas. Busquen ustedes más información y conozcan los preservativos Jagger en www.jagger.com, que iban a ver, bueno, las 8 variedades que tiene el producto, ¿no? De todo tipo. Tenés, bueno, el Sensitive, el Intense, que son los 2 que tienen ustedes. Uno de color negro, natural, bueno, con... como con... ¿Cómo se diría en español? No puedo traducir, tengo problemas, ¿no? Dotted, Rivet and Concert. Sachonado. Ahí va. Después tenés, bueno, hay de todo, con botica. Pero lo de los Jagger es estupendo. Así que gracias por estar en Segunda Pelota y estaremos con ustedes todo el mes. Sí, pero ¿alguien me puede explicar por qué Pablo siempre elige temas? Apa. Después vamos con los mensajes porque hay algo más importante. Se escucha la canción del equipo tricolor cuando faltan 19 para que sean las 5 de la tarde. Recibimos a el señor Enrique Quique Peña. ¿Cómo anda, Quique? Hola. Hola. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. ¿En qué andás? ¿En qué andás? ¿Me escuchás? Se te corta, creo. Para ver. Están en el exterior, el pelado, por satélite. Hola. ¿Me escuchás ahí, pelado? Sí, ¿eh? Yo te escucho perfecto ahora. Cortita, así no te molestamos. Te cuento con bolsa de hielo porque ustedes pegaron muchas patadas. Ajá. Entonces, estamos con la rodilla medio hinchada, pero estamos bien. Perdóname, pelado. Yo acá estoy con mi amigo Pablo Fabregate, tío Aldo. Perdón, que el tío Aldo relataba de Pablo Fabregate, jugó en el primer partido. Y dice que en una pelota que vos primero lo que me llamó la atención es que vos me contaba que vos ibas desbordando por la izquierda, cual puntero izquierdo, donde al Pato Castro en el 88. Rubén Sosa en el 89. O Rubén Sosa. Con una velocidad increíble y que se tiró a los pies para sacar una pelota y que le dijiste, no, cuidado. ¿Puede ser esto? Y que pasa que se tiró tanto a los pies que se iba de largo y quedó con la cara regalado. Ay, dijiste, vos le dijiste cuidado por él, no por vos. Pero se podía haber quedado sin dientes. Yo tenía el miedo pelado que vos me dijeras no, cuidándote por a vos. No, yo me estaba bajando la vida en ese movimiento. Lo que pasa es que iba a trancar con la cabeza. Claro, y iba a cobrar. Claro, no valía la pena. Pasame la actuación de un Martín Sartú, por ejemplo. Tres puntos. ¿Y el comentario? Mucho mérito, 3 puntos porque andaba con una lapicera y te dio autógrafo. Sí. ¿La actuación de qué trataba, Alvarito, que dijiste hoy? ¿Solé? ¿Gastón Solé? No, Solé, que gran periodista, ¿eh? Gran periodista, sí. Yo creo que el que más se salvó fue el tío ahí. ¿Sí, no? El tío, por lo menos puso corazón. Le puso corazón. Y después puso experiencia y sabiduría cuando agarró el micrófono. Y ahí la rompió, digamos. Ahí la rompió, porque estábamos jugando el fútbol y nos reíamos. Adentro de la cancha nos matábamos la risa. Quique, te queríamos mandar un abrazo grande nada más para ver por qué era que le había dicho cuidado, si era que estabas cada vez más manteca o si había sido un error, como el que finalmente fue, ¿no? La verdad es que ando con una prótesis de cadera que si me llegaba a tirar, la española se iba a acordar de él. Escuchá, pelado, la última nada más. Si a vos te pasaba lo que le pasó a la gente de Cerro el sábado, que le cobran ese penal, ¿qué hacías con False? No, la verdad que lamentable, yo creo que es increíble, ¿no? Porque una cosa es que vos no cobres algo que viste, no cobro. Inventar cobrar algo que no fue, peor todavía. Pelado, un abrazo grande, pero no la molestia, ¿eh? Dale, tranquilo. Un abrazo, pelado. Bueno, claro, está con el pelado que es dueño de una de las mejores anécdotas, esa que entrenó en Huracán Buceo un par de meses para poder jugar contra Peñarol, solo contra Peñarol. Contra Bengochea, ¿no? Entrar 15 minutos para partirlo al medio de Bengochea. Ah, no sabía, ¿sí? Claro, sí, sí. Declarado por él, se lo preguntaba ahora. Claro, y lo partió al medio, lo echaron y salió festejando. Ah, no sabía, no recuerdo. La última, me parece, campaña del pelado en Huracán, él entrenó para jugar contra Peñarol y partir al medio de Bengochea. Entró, le pegó encima, no pudo pegarle bien, no le pudo pegar. Si lo agarraba lleno con el viaje que le pegó, ya no caminaba nunca más en su vida. Lo echaron, porque fue una negociación, se fue y dijo, bueno, está, ya hice lo que quería hacer. Hablan también que el Pete Russo hizo mucha campaña en Huracán Buceo, Jorge. Bueno, hay muchos mensajes, muchísimos mensajes, pero ahora es tiempo de la columna deportiva, es tiempo del Depor Gol. Bueno, y seguimos aquí en Paulina Te Escucha. Hola, ¿quién está en línea? Buenas noches, soy Tilo. Sí, contanos, Tilo. Bueno, mire, yo siempre fui una hierba tranquila. Nunca me gustó armar lío, pero confieso que estoy mal. Y ojo, no hablo solo por mí. Yo representación de Burucuyamente y Tarongil. ¿Por qué estás así? Lo que pasa es que la gente toma mate y no las nota. Pero se da media vuelta y dice, qué bueno estaba el mate. ¿Y las hierbas qué? ¿Somos de palo? No, no te pongas así, Tiro. Aquí Canarias Serena es una mezcla perfecta, con todo lo bueno de las hierbas y todo el sabor del mate. Canarias Serena, tranquilidad con verdadero sabor a yerba mate. Todo el deporte y todo el gol en Depor Gol. El partido viene muy conversado y ya hay olor a gol. Allí donde tejen las arañas con la calculadora en la mano, poniendo la bañadera y haciendo tiempo, fueran a sacar un empate a la verdad. El profe Guille Davide, Bienvenido Amado y Jorge Piñegrúa. Depor Gol, un programa donde los comentarios no se merecen, se hacen. Bueno, estamos tratando de ubicarnos con el profesor Geyer Davide, pero bueno, sabemos No tenemos muchos datos acerca de su estado de salud. Exactamente, y eso es lo que nos preocupa, Rafa. Hoy, yo no sé si es casualidad que viniste hoy lunes en el espacio de Por Gol, porque por lo general vos sos martes y viernes. Claro, lo que pasa es que como estoy con este lío con Armonía, ¿viste? Ah, por lo de Armonía, no, creí que capaz que había venido por lo de Cerro. No, de Cerro ya vamos a hablar, pero lo que pasa es que quiero recibir al especialista en la materia para conversar con él, que me imagino que va a tener... ¡Bienvenido! Hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Edgardito? Edgardito bien, contento porque estuvo fin de semana de fiesta este. ¿Por qué? Porque pudo ingresar a las instalaciones de Canal 12 para ver Cacho Bochinche. Ah, contento por eso. Cacho Bochinche. ¿Está Cacho al aire ahora? ¿Cacho Bochinche está al aire? Sí. Cacho Bochinche sí, yo del mediodía no creo. Todavía no. Sí, sí. Él le encanta Laurita y le encanta bailar. Y bueno, pudo ir, yo lo acompañé inclusive hasta ahí, hasta la calle Enriqueta Contarrique. Y Edgardo se dio el gusto, le pidió autógrafos al tío Víctor. ¿Sigue estando Víctor? Sí, sí, está. Las marionetas y los muñecos. Está Chupetón, ahora que no es más este Ultratón. Exacto. Es Chupetón, es una nueva versión de Ultratón. Yo le dije a Garrito como no usa más chupetes desde los 17, pero dejó un par de revistas. ¿Usted lo ha tratado con algún psicólogo o algo? Porque él no tiene ningún problema como para estar tan atrasado, ¿no? A los 17 dejar el chupete. Chupete, y a los 21 querer ir a... No podía dormir, sino... ¿Eh? No podía dormir, se mordía los dedos. Sí, bueno, pero en un momento a los niños hay que sacarle el chupete aunque les cueste, porque no, imagínense a los 17 años con chupete, una locura. Bueno, sí puede ser, pero él ahora por lo menos lo dejó, lo pudo superar con la mayoría de edad. Pero bueno, ahora descubrió las revistitas y me gasta un dineral todas las semanas en kioscos. Sí, en revistas pornográficas, pero eso es lo raro, ¿no? Él ve revistas de mujeres desnudas y los sábados mañana va a Cachochín. No, capaz que va a ver a Laura o a la Chinchín. Ah, no sé. Sí, claro, va a ver a la Chinchín. Ah, sí, bueno. Son tan grandecitas. Él baila, hace coreografías y sigue los pasos de baile, todo. Ah, se enrosca más por el lado del baile, no tanto en los juegos, para los jabonados, toda esa cosa, ¿no? No, a él le encanta bailar. Ah, bueno. Es un poco torpe en sus movimientos porque no tiene mucho oído musical. Y claro, baila destiempo, canta con una voz. Pero la cara, horrible. La cara de él, ¿qué dice mientras baila? Ah, él disfruta como un niño. Felicidad, da felicidad. Enloquecido. Bueno, tal. Bienvenido, hoy teníamos una duda acerca de digamos, de su ciudad natal, ¿no? La ciudad donde usted ha desarrollado parte de su actividad profesional. Gran parte de su carrera. Claro. ¿Y qué pasó? No, porque, ¿cómo se le decía a la gente nacida en Flores o a la gente nacida en Trinidad? O... Claro. No sé si no puede desaznar o... Sí. La gente de Flores son porongueros. Ajá, porongueros. Porque es Flores de los Porongos el departamento, incluso está el arroyo Porongos por ahí, y por eso se denomina así a la gente del departamento, no así a la gente de Florida, que son los floridenses. Claro. ¿Verdad? Y a la, porque claro, el porongo de Flores también son los porongueros, y a los hinchas de Independiente de Flores, ¿cómo? ¿Independiente ese otro cuadro? Sí, Independiente, sí. Bueno, hubo clásico este fin de semana. ¿Sí? Y la victoria fue del equipo rojo. ¿Usted está seguro de lo que está diciendo, no? Sí, creo que sí. No, ¿cómo creo que sí? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí, creo que sí, ¿no? ¿Sí o no? ¿O no sé? Sí, me dijeron eso. Quiero que lo escuché porque me pongo muy nervioso. ¿Sabe quién jugaba en el Porongo de Flores? El papá del Chori Castro. Allá. Que llegó a jugar un partido contra Peñarol, también quería romperlo a Bengochea. Sí. Un abrazo para Bengochea, que es gran oyente de segunda pelota, ¿eh? Desde los primeros tiempos. Ahora no sé por qué estamos viajando mucho, pero cuando estaba en su época que dejó el fútbol y estaba en el Bar 10, siempre se escuchaba ahí segunda pelota. Perdimos el clásico con Independiente 1-0. Perdió el Porongo 1-0 con Independiente. Perdimos 1-0 acá. Bueno, lo primero que le quiero decir, hablemos de Peñarol Cerro, porque estoy acá con el Rafa, gran hincha cerrense. Usted es con el Rafa Cotelo, ¿verdad? Sí. Usted es parcial del equipo de la Villa. La Villa Celeste. Es cierto. Quiero antes, perdóneme de ingresar, mandarle un saludo a mi hermano, a mi colega, al profesor Jorge Gravide, que ha tenido un quebranto de salud, creo yo, una excusa, ¿verdad?, por sus problemas con la justicia. ¿Cómo problema? No. Pero según me han dicho fuentes, le ha caído una inspección de salud pública a la casa de su señora, ¿verdad? La casa laboral de su señora. Ah, la casa de masaje, de Irma. De Irma, ahí está. Y creo que eso también ha traído unos inconvenientes que hacen que hoy esté hablando en un juzgado. Qué bravo. Así que lo del inconveniente de salud es una excusa, digamos, y está... Creo que sí. O capaz que él recibió alguna infección de algo. Bueno, muy bien. ¿Con qué quiere arrancar? Perdón, vamos a hablar del tema de Cerro. Fue un afán lo que le hicieron a Cerro en el estadio, ¿eh? Sí. Ya es que yo no lo pude ver el partido, ¿no? Pero nunca puede ver el partido. Nunca puede ver nada. Nunca agarra una, ¿eh? No pude porque tuve que ir a hacer un viaje a Maldonado a visitar a una tía que estaba muy enferma. Por eso no pude ver, pero... Está muy bien. Yo entiendo que haya sido una situación, pero nunca tiene tiempo para ver los partidos. Nunca va al estadio. Es complicado así, ¿eh? Un cronista deportivo que no ve fútbol, ¿no? Por lo menos que se... no voy al partido, pero... Me pongo a ver Pasión. Y la redonda. La redonda, que tiene todo lo la redonda, que tiene los goles, que tiene informe, que tiene también algún informe divertido, que tiene una cosa. Sí, ¿les parece ver los resultados de la fecha para después sí centrarnos en el análisis del partido? A ver, nomás. Los datos, las estadísticas y lo principal de la fecha de la mano de Bienvenido Amado en Deportgol. Los resultados de esta quinta fecha del torneo clausura tuvo resultados sorprendentes. ¿Cómo la quinta fecha del torneo clausura? Si queda una fecha nada más. No, pero así no, que queda mucha más. Coraceros le ganó a Platense 1-0. ¡Qué campaña! ¿Coraceros a Platense? Ah, ¡qué lindo partido! ¡Qué campaña! ¿Ya jugaron Platense Villa Teresa? A ver, que creo que sí, ¿eh? ¿Y? ¿Cómo terminó el partido? Ah, no hay resultado. No, ¿cómo terminó el partido? ¿Cuántos terminaron el partido? ¿Cómo terminó el partido? No, hubo vandalismo. No, me alegro, mejor. A la sed va la familia. Uruguay del Paso perdió con Uruguay. Porque Rafa es hincha de la sede de Villa Teresa y yo soy hincha de Platense en la sede. ¿Sí? Sí. Ah, mire. Yo, es más, este domingo voy a ir a Villa Teresa con mi amigo Damián Herrera. Los dos tienen la misma camiseta, aparte. Sí. Ah, sí, cierto, Rafa. Ojo, yo digo, pues soy Platense. Nunca en mi vida fui a un partido todavía, ¿no? Pero algún día concurriremos. No sabe lo que se pierde. En el Parque Bocio, Huracán del Paso perdió con Uruguay Montevideo 2-1. En el Parque Ancap, Albion perdió con Torque 5-3. ¡Qué partido! En Parque del Plata. Pero, ¿a quién le importa? De verdad, bienvenido. Por ¿a quién favor, le importa? No cállense la boca. En el estadio de Parque del Plata, Parque del Plata y Mar de Fondo igualaron 2-2. Hazañoso resultado del equipo. ¿Consiguió la nota con los dos jugadores de Mar de Fondo o no? No hablan español. Están en aprendizaje todavía. ¿Con el representante? ¿Con alguien? No, ese no quiere hablar porque si no va preso. En el Parque Oriental. Pero no, pero consiga una nota. Nos tiró el dato. Pues encima que tira los resultados de la C, que quiere hablar de ese tema, vamos a la vuelta. Sí. Espera que me falte un resultado. Oriental le ganó Alto Perú en el Parque Oriental 4-1. Vale, y con esto se puso al rojo vivo el campeonato. Sí, me imagino. Déjeme ver acá que tengo las formaciones. No los tengo los amarillos hoy. No sé qué habrá sucedido con ellos, pero. ¿No jugaron los japoneses? No sé quién jugó más de fondo, no tengo los datos. Ah, no tiene los datos, anotable, todo amiga. ¿Y la tabla de posiciones? Sí, la tengo acá. Villa Teresa, Punteros. ¡Vamos, Villa, todavía! Villa Teresa y Coraceros, Punteros, 9 puntos. ¡Uy, qué final, Villa Teresa, Coraceros! Y la primera fecha del campeonato fue Villa Teresa, Coraceros. Sí, pero que una final, te quiero ver, ¿eh? Una final, qué lindo puede estar. Igual acá no tengo la tabla actualizada, ¿eh? Bueno, pero no, bien. La página web esta no quiere elaborar, ¿eh? No, que no quiere elaborar es usted. Claro. Usted dice que no quiere elaborar. Y escoltas, da los resultados de la C todas las semanas. Lo cual ya es un disparate para mí, ¿no? En un programa que no es deportivo, ¿no? Ajá. Ah, bueno, esto es deportivo. Sí, tiene un espacio deportivo, pero que dura poco tiempo como para hablar de las cosas más importantes. Está bien, de última. Informar un poco de la C no está mal. Pero si basa su información en la C ni siquiera la da completa. Bueno, que si no lo tienen completa, yo acá tengo la computadora de Carlito y entro ahí. Bueno, Villa Teresa primero con Coraceros. Sí. ¿Y después? Y después ahora la segunda división profesional. Buah. Resultados revancha de los cuartos final de los playoffs. Atenas le ganó a Rentistas 3-1, Durazno y Plaza 3-3, Deportivo Maldonado perdió con Progreso 3-1, y Miramar y Sudamérica igualaron 1-1. ¿Pasaron Sudamérica? Progreso, sí. Atenas y Durazno. Bien. Pero no juegan entre ellos, ¿no? Atenas, Progreso y Sudamérica, Durazno. Es cierto, Progreso, Atenas de local Progreso y Sudamérica, Durazno de local Sudamérica. Las semifinales de ida se juegan el domingo 7 de junio. ¿Más gente a ver a Durazno en Durazno? Si le digo, le miento. Yo supongo que debe venir más interesado en la Romita. Estaba jugando el campeonato pasado Tilger. Es cierto. ¿Sigue jugando? Sí, por lo menos fue en el partido aquel del penal. Claro. Fue Tilger que partió, ¿no? Ahí está. Pero, ¿y sigue la guacha Domínguez de técnico? Ah, pero mire lo que me pregunto. ¿De qué piensa? ¿Que soy el presidente? No, pienso que es el corresponsal deportivo del programa y que está hablando de la segunda división. Espere que tengo acá la página de futbolvida.com.uy que Delardito me la dio. ¡Qué lindo nombre! Futbolvida, ¿sí? Acá Durazno me dice que se fundó en el año 2005... A ver, no, el presidente es Alejandro Nannini. No, el técnico le pregunté. El técnico, sabe que no lo dice, ¿no? Es curioso. Yo acá tengo, otra página, duraznofc.com. ¿Sí? Está abriendo, espere que dice. No, esto es una de una lentitud, es esto. ¿Qué procesador tiene la máquina esa? Y eso nada, creo que es Linux el programa. ¿Me va a decir o no me va a decir? Espere, ¿sí? Que estoy entrando durante. No, pero no podemos detener todo el programa porque usted no tiene idea de quién es el técnico de. Es un dato relevante saber si Alfonso Domínguez es el entrenador de Durazno. El año pasado o el otro jugaba y llegó a jugar contra su hijo en la liga interna de Durazno. ¿Contra Durazno? No, contra el hijo de él, ¿no? ¡Ah! Yo no entiendo nada. A ver, estoy un poco. Deje. Vamos con el gol de la fecha, bienvenido. Espere, porque en primera división, evidentemente. Claro, vamos a hablar de primera división y ese despojo, ese robo que hubo en el Estadio Centenario el día sábado. Sí, sí, sí. Bueno, despojo fue el partido nacional y rival que fue vergonzoso, ¿no? ¿Verdad? Dos alineaciones suplentes, un equipo entregado en la mitad de la cancha y el día sábado el bochorno se completó con un empate sobre la hora. Cerro y Peñarol. Hasañoso de Peñarol, ¿eh? A lo Peñarol. Un empate conseguido en extremis, como dirían los periodistas españoles, y que Cerro no pudo llevarse la victoria. Pero por eso, de Cerro es el gol de la fecha. Este es el gol de la etapa en Depor Gol. Arriba, se emprena conjuntamente con Gutiérrez. El golpe de cabeza, metieron por el medio. ¡Penal, penal, penal! ¡Tiene que ser penal, señoras y señores oyentes! ¡Penal y tarjeta, sí, señor! ¡Por fin! ¡Penal y tarjeta! ¡Por fin! ¡Se metía Giorgio Santos! ¡Una habilitación por el medio! ¡Ganaba con una potencia bárbara el número 20! ¡Y hay cartón rojo para quienes! ¿Para Andes, Emprena o para Méndez? ¡Para el 3 Méndez, puede ser! ¡Vamos a confirmar! ¡Claro, penal! ¡Absolutamente penal! Por fin, dijo uno, ¿no? No es muy padre. Alberto Silva, el Totono, que jugaba en Nacional. Esto es Cerro Largo. ¿Ah, sí? ¿Cómo así? Sin Pelena había ser defensor o central. O central. ¡De Cerro Largo! ¡Pero es de Cerro Largo! ¡Atento a la derecha de Sebastián Sosa! Central, en un número superior a los 400-500 espectadores. ¡Ah, qué cantidad! Popular, las graderías del Parque Palermo, empata Cerro Largo. Y estamos gritando el primer gol en la primera en el profesionalismo. Y allá en Melo seguramente estaban festejando junto a nosotros. Dijimos hace un rato que íbamos a buscar este empate, quién merecido o no, y a mí qué me importa, a mí qué me importa. No son muy imparciales. La verdad, bienvenido, le voy a decir una cosa. La verdad, no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero pues, estuvo bueno el relato, ¿eh? Primer gol de Cerro Largo en primera, y si es merecido o no, a mí qué me importa. Cerro Largo nomás. Escúcheme, a Cabrino lo logré encontrar. Alfonso Domínguez fue técnico de Durazno del 16 del 9 del 06. Al 21 del 10 del 06. Dirigió 8 partidos. No le fue muy bien. Y después estuvo Mario Piris, Mario Silva, el cantante tropical, el bebé Castelnoble, Ariel Longo, Sergio Valle. Ha dirigido a todos los equipos. Sí. Alberto Quintela y Luis Matosas, que fue el último. ¿Es todavía? Dice que no. Dice que no. O sea que el de ahora no lo tenemos. El de ahora no está, lo tenemos. Tenemos todo, pero no tenemos el de ahora. No, muy bien, no, notable, bienvenido. Igual con el relato fue, la verdad, ¿sabe qué tenemos que conseguir? Le digo a usted. ¿Sí? Tenemos que conseguir algún relato de Marcelo Mariño, que tiene un archivo. El relator con cariño, que debe tener archivo de la década del 80. Claro. Y tiene parte, cualquier partido le puede dar, ¿eh? Es cierto, sí, sí, sí. Le quiero preguntar a este muchacho Rafael, como hincha de Cerro, ¿cómo vivió el partido? Si lo considera él que fue un partido que le virlaron al equipo de la Villa de Cerro. No, casi nada. Nos robaron un penal que le partieron la cabeza a Domo, que le terminó sangrando todo el resto del partido, e inventaron uno que le pegó en la cabeza a Payante. No, no fue un robo. Dos penales nos robaron nada. Ah, sí, pero mira, ¿qué te dieron uno que no era? No. Fue penal, claramente. No fue penal. No, no fue penal. No hubo ninguna intención. Lo que no fue penal, la toma con la mano. No, aparte, para intención. No solo que fue penal, y sino que. No, pero acá se está perdiendo la objetividad. No, ah, bienvenido. ¿Usted trabajó alguna vez con alguien que se ponga así cuando No solo que fue penal, y en caso que no lo fuera, igual lo robaron. ¿Qué pasa? No. Lo robó, chao, no importa. Estoy de acuerdo. No cambió nada el resultado. Estoy de acuerdo con que el último penal, bienvenido, que le roban a Cerro, es una locura, ¿no? Porque es como decía Quique Peña, creo que lo dije mal. Si vos no cobrás algo porque no lo viste, está. Una mano, no la viste en el área y no lo cobraste, te lo comiste. No la viste. Sí. Ahora, cuando vos cobras algo que no, imposible que, no que hayas visto porque no pasó, es terrible, es un error para mí mucho más grave, ¿no? Pero ojo, yo quiero defender al arbitraje nacional porque evidentemente esa pelota hizo un movimiento maquiavélico, parecía una pelota loca, una bola loca. Lo de maquiavélico fue que pegó en la mano de Brian Rodríguez. Claro, y no en la del jugador de Cerro. Pero cuando pega en la mano del jugador, digamos, que está atacando a ese arco, no es penal, es Hans. Pero parecido. Lo que pasa que es de Peñarol, Falce es un muy mal árbitro, es un mediocre. Bueno, ahí estamos escuchando, yo no sé, bienvenido. Bienvenido. ¿Qué ahora de zorro? Se arcó. Achicó, sintió la presión. Bienvenido. Es que la ausencia del profesor acá hace que entre dos muchachos jóvenes que no están preparados. No, pero yo no dije nada, solamente dije lo que me parecía. Yo quiero defender el arbitraje nacional y por eso, y de eso, es la editorial. Los deportes están en Deportgol. Arriba blanco y celeste. Eso, ya tenemos que se seguimos, papá. Voy a hacer la editorial y por favor no quiero tener esta música parcial, ¿verdad? De mi lado, porque esto es objetividad periodística. Está pidiendo una música imparcial. Sí. A ver. Usted habrá pensado que hay poca cosa peor que el fútbol uruguayo. Solamente le ganan en la materia del horror el genocidio de Sudán y el Bailando Kids. Los futbolistas se arrastran en la cancha como si entrenaran en una parrillada. La pelota parece que fuera un meteorito por la velocidad en que se la sacan de arriba. Y los técnicos de infantiles quedan ridiculizados al demostrar la nula capacidad en educar conceptos técnicos a los infantes, que serán los futbolistas del futuro. En este show del espanto, hay un grupo humano que quiere dejar bien parados los protagonistas antes mencionados y lucha, semana a semana, en demostrar lo siniestro que puede ser el hombre cuando se propone algo negativo. Ya sabrán de quién hablo. Hablo y me refiero a los señores árbitros. A los árbitros, asistentes y cuartos árbitros. Personas que intentan conciliar sus fracasos personales, impartiendo la pseudo justicia y que abochornan más y más a este fútbol de cabotaje. No hay fecha del fútbol uruguayo de primera división que no se vea teñida de decisiones lamentables desde el punto de vista arbitral. Y esta fecha tuvo al señor Fernando False como protagonista del espanto. Sancionó un penal, mal cobrado. Lo sancionó dos penales, uno para cada lado, que sí eran penales. No tuvo criterio en las jugadas chicas, donde se tejen las ventajas del juego. Y soportó tantas presiones y desaciertos que terminó el partido con los jugadores de ambas escuadras arriba suyo. Se habría sido lamentable su arbitraje. Tal vez las X de estos señores, que los hace buscar protagonismo cuando su trabajo pasa por pasar desapercibidos, tal vez sea que nuestro fútbol es excesivamente lento y no tienen la vista y los sentidos acostumbrados a tomar decisiones ante tal velocidad, y sí la pueden hacer en el fútbol internacional. Tal vez sea que no están en acuerdo con los emolumentos que reciben por partido dirigido. Lo que no tiene un tal vez es que las autoridades competentes han de tomar decisiones drásticas y encauzar un estrato que mancha de negro al deporte principal, que sigue un 5% de esa población. Y si no le gusta esta editorial, vaya a cagar. Qué lindo cierre. No, bien, la editorial dentro de todo bien, con momentos violentos, con un cierre terrible, ¿no? Vamos a tener una nota hoy, bienvenido. ¿Qué le pareció la editorial, Rafa? Bueno, se reivindicó un poco y habló de este despojo, ¿no? De este la personalidad. Por favor, sin duda lo que fue excepcional fue el partido de Tacuarembó en el baldío este de Francini, que tiene un jueguito alrededor. Una cosa extraordinaria, el planteamiento el que planteó Guillermo Almada, recuerden, un gran volante central. Un tremendo volante. De una campaña de 45 años en primera división, que tuvo, aparte, varios infortunios. Dos lesionados, José da Silva a los 24 minutos, y 15 minutos después, el goalkeeper Álvaro García tuvo que ser sustituido, y ahí se dio una llave del partido. Bienvenido, José da Silva, que es hermano de la figura, del que terminó siendo la figura del partido, que Liliana da Silva. De Johnny da Silva, que fue la figura de la fecha y con el cual ya estamos en contacto. ¡Ah! ¡No me digas! ¿Cómo andás, Johnny? Hola. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿En qué andás? Tratamos, tranquilo, en la casa, con la familia. Manso, ¿no? Manso, me imagino, tranquilo. Sí, tranquilo. ¿Nunca había jugado en primera todavía? No, debuté ayer. Y yo te voy a decir la verdad, yo estaba en el Francini cuando se lesionó el arquero titular García, que estaba atajando muy bien. Venía bárbaro, el partido pasado se había atajado todo. Y este partido se estaba atajando todo. Y cuando vos diste la vueltita por ahí, muchos hinchas de Defensor dijeron, este muchacho, este es gurí, ¿sabe lo que? Le tiemblan las gambas. ¿Estabas un poquito cagado o no? No, quedé hasta loco, con la cancha como estaba, tenía una motivación tremenda, la verdad. ¿Tenías ganas de entrar? Porque yo te juro que hago un pozo, a mí me pasa lo que te pasó, hago un pozo como un topo y me escondo. Digo, andá a buscar al Mono Montoya de vuelta. No, tenía terrible ganas de entrar, está loco, jugar ese partido justo con Defensor, que estaba jugando campeonato. La verdad, una terrible ganas de jugar. ¿Y qué pasó con las canilleras? ¿Que no tenías canilleras y ya te querían amonestar la entrada? No, pasa que estaba en el banco, estaba con el pantalón largo y no. Uno cuando está en el banco no usa canillera, y la verdad con el momento ese salí disparado para entrar y no olvidé las canilleras. ¿Entonces no estabas asustado? No, que voy a estar asustado, está loco, es un partidazo, un lindo partido para entrar, ¿sabes qué? Bueno, escúchame, vos jugabas en la liga interna de Tacuarembó, o sos de las juveniles de Tacuarembó Fútbol Club? Jugaba, sí, cuando tenía 14 años jugaba en la liga acá en Tacuarembó, en el central, después sí pasé con 15 años a la inferior. ¿Pero llegaste a jugar en primera en el central, no? No, jugué en sub 15, sub 17, con 14 años. Sub 15, sub 17 y agarraste para Tacuarembó Fútbol Club. Sí, agarré para jugar en quinta división. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Tenés a todos tus hermanos, son como tres hermanos y los tres están jugando ahí, puede ser que hay uno en cuarta y otro en primera. Sí, mi hermano que jugó ayer conmigo, jugaba de zaguero. ¿Que fue el que hizo el primero? El primero jugó, y tengo otro que juega en cuarta división también. Ajá, bien, ¿y vos qué haces en Tacuarembó ahí, aparte de jugar al fútbol? ¿Estudiás? ¿Andás en la vuelta? ¿Tenés mucha barra de amigos en la plaza? No, y a partir de hoy va a tener todas las novias que quieras. No, mucha barra mía no tengo, la verdad que yo no estuve en abonada, pasa que me dedico pura y exclusivamente a esto, ¿no? Paso acá tranquilo en la casa con la familia. Manso, tranquilo, familia. Johnny, te quiero preguntar, bienvenido Amado, mi nombre, te felicito por la actuación de ayer, pero quería preguntarte si en tu casa no había balanza, si no había centímetros. No se escucha. Pregúntenle ustedes a ver si había alguna forma de medirse, porque no sabe cuánto mide y cuánto pesa, Johnny. No te escucho, la verdad no te dice escucho. Que no sé si no sabes cuánto medís y cuánto pesás. Estoy midiendo unos 78 por ahí. Ajá, por ahí, más o menos. 76 kilos, 77 por ahí. Bueno, no te pesas ni te midas, de última estás en la edad de crecimiento, todavía tenés para crecer y para medir. Dos preguntas tengo para hacerte. ¿Cómo fue los compañeros después del partido en el vestuario? Me felicitaron, ¿no? Solamente eso, me felicitaron, tan contento igual que nosotros, porque ellos también la verdad que hicieron un partidazo, corrieron un montonazo y nos merecíamos todo el triunfo. ¿Sigue estando el bar Petisco ahí en Tacuarembó? Sí. Está bueno ese, ¿eh? Sí, está no, bueno. No digo que vos vayas, pero yo la vez que fui, explotaba. Explota, sí, explota. Es el boliche con más gente en la vuelta, ¿no? Sí. ¿Y la tacuarembuense? ¿Cómo es? ¿Es dada? Es coqueta, es arisca. Yo soy gran hincha de la mujer de Tacuarembó, ¿eh? ¿Ah, sí? La mujer de Tacuarembó. Yo del hospital. Del hospital de Tacuarembó. Yo soy gran hincha de la mujer de Tacuarembó. Bien. Coqueta, sí, pero no es muy dada. No es muy dada. Bueno, pero ahora la vas a tener toda tranquila. La mano. ¿Cómo? Es muy tranquila. ¿Cómo es una noche de un joven de 17 años en Tacuarembó? ¿Plaza? Me imagino que sí, o ya no se usa más. No. Está brava la calle para hacer plaza. Ah, sí, está complicado. ¿Está brava también en Tacuarembó? ¿Hay planchas en Tacuarembó? Ah, como en todos lados, ¿no? Claro. Entonces, hay cheto, de todo. Ah. ¿Y vos qué haces? ¿Sos plancha o cheto, Johnny? No, tranquilo, nada de eso. Él es arquero de Tacuarembó. Pero, de verdad, yo después, cuando uno lo veía, decía, uy, pobre Botija, lo mandan al arco ahora, Defensor se venía con todo, atajó un penal, atajó el rebote del penal, que fue más difícil, y después no perdió una bola, ni un centro, la verdad que te tenías un montón de confianza, por lo que se ve. Sí, el penal, sí, la verdad es que el penal me dio tanto confianza, ¿no? Claro. Era un momento clave, porque si ellos no empataban, se iba hasta brava, ¿no? Y la verdad que el penal me dio una gran confianza. Escuchá, Johnny, ¿llegaste a entrenar con el Mono? Sí, se entrenaba. Me quedé vos no entendí con él. Podría ser tu padre, ¿no? De 47 tenés ya. La verdad, terrible persona. Sí, buen tipo. ¿Cómo? Buen tipo. Pero menos mal que se fue, porque si no hubiese jugado. Excelente profesional. Muy bien, bueno, Johnny, te queremos mandar un abrazo grande. Y bueno, felicitarte, nada más, queríamos tu testimonio. Bienvenido, ¿quiere decir algo de este muchacho? Un saludo para la tierra de Gardel. Gracias, Johnny, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Johnny da Silva, ahí está, muy bien. El joven goalkeeper. Sí. De Tacuarembó. Sí. Tengo Miguel Ángel Pupos, el técnico de Urano. Sí, ya lo tenemos por acá. Ay, les cuento lo que. Y ya se fue. No, le costó nada más que 25 minutos averiguar bien. Y bueno, sí, no soy bueno navegando. En otros deportes, rápidamente. No, déjese otro deporte que nos tenemos que ir. Muchas gracias. Espere un poco. Sí. El coloniense Facundo Núñez bajó ayer el récord nacional sub-20 de lanzamiento de disco. Qué importante. Al marcar 48 metros y 16 centímetros, sería una gesta impresionante. Uh-huh. Por otra parte, el ruso Denis Menchov ganó el Giro de Italia, a pesar de haberse caído en el kilómetro, el último kilómetro de la última etapa, una cosa increíble también. Y la selección uruguaya clasificó en el 12º lugar en la general de la Vuelta de Navarra, que finalizó ayer. De Forlán no piensa decir nada, tenemos un pichichi, botín de oro, figura, todos los medios de prensa del mundo están hablando de nuestro jugador estrella. A cualquier jugador que juega de 9 en España puede ser goleador, no es ningún mérito. No, pero no cualquiera lo es. Y menos dos veces. Claro. Y una persona con suerte. Bueno, muy bien, ¿sabe cómo formó Durazno el otro día? Con Plaza. Con Durazno, por favor. Darío Huanco, Serafín García, corto. Rafael Tavares, Brian Winsker, esta me la consigo, no me acuerdo. Richard Fonseca, Ramiro Gadea, André Varilla González. También está Marcelo de Sousa, Es un gol el último partido, es un gol. Ahí tienen, miren la información que le tiramos. Bueno, muchas gracias, bienvenido. Por favor, que pasen ustedes muy bien. Esperemos que la próxima vez sí, Gellera viene para partir a analizar los resultados del rugby, por ejemplo, que tuvo el PSG ganándole a Trébol de Paysandú 3-3 en un partido que culminó con refriega. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima, Uruguay Deportivo, aquí en Deporgol. La opinión no se dice, se merece. No. En donde la opinión, las opiniones no se merecen, se hacen. El eslogan lo pusieron ustedes, lo único que le pido es que lo sepan decir bien. Bueno, paso estás vos. Pibre. Tiene que ver con la frase, los goles no se merecen, se hacen, ¿me entiende? Sí, pero... Donde la opinión, vos. Las opiniones no se merecen, se hacen, ¿me entiende? Sí. Cierre bien entonces el espacio. En Deporgol, en la fecha que viene tendremos el comienzo del Mundialito de los Cerritos, que juegan ahí contra Nueva Zelanda y con otros grupos, y porque siempre en Deporgol tenemos todo el deporte y la opinión que no se merece. Bueno, continuamos con el espacio Tu Voz al Aire. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, soy Burucuyá. Buenas tardes, Burucuyá. No, Burucuyá. Burucuyá. No, a ver, repita conmigo. Burucuyá. Ahí está. Y quiero denunciar un complot en mi contra y en contra de las hierbas tilo, toronjil y menta. Pero es muy seria esa denuncia. A ver, ¿quién está detrás de todo esto? Canaria Serena, que con impunidad tiene una mezcla con sabor a yerba mate que hace que las personas no nos noten. Continúa, Burucuyá. No, Burucuyá. Burucuyá. Eso. O sea, las hierbas le damos a la gente tranquilidad y no se nos reconoce, porque lo único que habla... Es que Canaria Serena es una mezcla perfecta, con todo lo bueno de las hierbas y todo el sabor del mate. Canaria Serena. Tranquilidad con verdadero sabor a yerba mate. Trabajadores que estamos... Los pasados minutos fueron una presentación de Yerba Canarias. Si querés viajar en grupo, juntate con todos tus amigos. Pedile a tus padres, a tus abuelos y a la gente del barrio que te ayuden a juntar tapitas. Porque cuanto más códigos ingreses en viajeenpatota.com.uy, más chances tenés para viajar a lugares como Bariloche, Río o Cancún. Además, con litro y cuarto podés ganar otra litro y cuarto. Viaje en Patota de Pepsi, una tapita y infinitas posibilidades. El problema de la osteoporosis es que puede afectar a una de cada tres mujeres en Uruguay. Lo bueno es que detectada a tiempo puede ser tratada con éxito. Comunícate al 0800-6736, hacete el test de riesgo de osteoporosis y consulta con tu médico. Programa de apoyo al tratamiento de la osteoporosis del Laboratorio Roche. Apoya Sociedad Uruguaya de Reumatología. Cuando pienso en cambiar el auto, lo primero que hago es averiguar que tenga repuestos. Por eso siempre elijo Chevrolet, porque sé que lo que precise, voy a Mirvic y lo encuentro. Accesorios, repuestos, soluciones. Y siempre, pero siempre, con una atención que más que un cliente, me siento una amiga. Mirvic. Actitud. Confianza. En la esquina del repuesto Chevrolet, de Cerro Largo y G, 901-1675. Distribuidor oficial General Motors. ¿Vos pensás que Internet no es para vos? Eso es porque seguro no conocés Internet fácil de Movistar. Pagás 195 pesos por mes y si necesitas más, podés recargarlo con las tarjetas Movistar de 100, 200 o 300 pesos. Internet fácil es mejor. Es Movistar. Cuando la palabra supermercado se transforma en subedmercado, es un claro síntoma de resfrío. Así que apenas tengas que ir al supermercado, toma aspirina C, que termina con el resfrío y previene la gripe. Aspirina C de Bayer. Si es Bayer, es bueno. ¿Querés ir al preestreno de la última película 3D? Tenés razón. Porque si sos cliente de Oca, en Movie tenés un lugar especial. Vení a ver Up.

escuchamos un clásico de los Pericos, Jamaica Reggae. ¡Oye, mamá! Ahí va. Cuando son 5 y 24, ya en los instancias finales de Segunda Pelota de hoy, hay varios mensajes de texto. Por ejemplo, dice... Che, ¿escucharon a Brian Rodríguez? Dijo algo así como que se cruzó payante y le pegó en la mano. Sí, en la cabeza. ¿Sabes qué pasó algo? Capaz que le estoy prendiendo fuego, ¿no? Pero ayer, cuando fui a grabar para La Redonda, estaba Muñoz, Jorge Muñoz, casi cancha. Y cuando terminó el partido, él fue a encarar a Brian Rodríguez para hacerle la nota. La vi la nota. Bueno, antes de que llegara el Muñoz a Brian Rodríguez, lo agarra Darío Rodríguez a Brian Rodríguez. Y adelante Muñoz le dice, vos decís que fue mano. Vos decís que fue penal. Le pone el micrófono a Muñoz, le dice, ¿qué pasó, Brian? Fue penal, ahí dice. Aparte dijo, se no, dio solo, dice, yo la vi. Le pegó en la mano con la cabeza. Cabeza a la mano, dice. Una cosa, que parecía que le había pegado una cosa. Sí, pero... Yo no entiendo por qué esa cosa para mí incluso de decirle que digan que no, si la gente que va a ver la nota va a ver la imagen. Claro, está mal. Lo deja pegado al loco. La avivada de gritar penal ahí y que el tipo se haya influenciado y lo cobró, bueno, está, ya pasó, ya empataste. Después de decir que no lo viste y punto. Y más este guacho que salió de Cerro, aparte de Brian Rodríguez. Había un gran enojo con Brian Rodríguez en la tribuna de Cerro. Que ya se viene arrastrando el partido contra Tacuarembó, donde cruzó insultos y hasta algún golpe porque Brian Rodríguez suba. ¿Por qué enojado, pobre chiquirín? Por la vivada, por después de calar eso y porque ya hay problemas. ¿Qué vivada? El loco jugó, el otro, ¿qué va a hacerle así? Pues, no fue malo. No, pero no gritó, le apuró él y aparte él dijo, le grité yo y el tipo... Opa. Acá dicen, che, es Rodi Silva el que relató el gol. Ojalá. No creo. ¿No? Hay una nota imperdible a Rodi Silva en pantallazo. Pantallazo.com. ¿Sí? Sí, donde se declara Mancha, Tupamaro y que le gusta el té con hielo. Sí. ¿Le gusta el té con hielo? Periodista del interior, de policiales de Canal 4. Sí, decían ustedes. No, el otro día es policiales. Es corresponsable de Sarro Largo. De Sarro Largo y Mena. Y dice que tiene un archivo que nos va a mandar para Fabandita TV, que está increíble. Él mismo vino a presentarse. ¿Ah, sí? Sí, archivos de errores de él y todo. Pero... Bueno, ¿qué más? Nada más. No, una noticia y nos vamos. Dice que la ministra de Salud, María Julia Muñoz, informó a la salida del Consejo de Ministros de hoy que son 15 los casos confirmados de gripe A en el país. Durante el día se seguirán realizando análisis para confirmar más casos en personas que, a raíz de la sintomatología presentada, se presume que podrían estar infectados. Colonia ya tuvo su primer caso. Está bastante empelotada la cosa. Sigue la búsqueda de un avión de Air France desaparecido. Un avión que tenía 228 personas a bordo desapareció mientras se dirigía a Río de Janeiro. De Río a París, iba, ¿no? Sí, Air France. Sí, tuvo fuertes turbulencias y su piloto perdió contacto con los controles aéreos. Ya no hay ninguna esperanza igual de encontrarlos con vida. Al menos eso fue lo que dijo Air France hace horas. ¿Sí? Lo estaban buscando por el Atlántico. Y la última señal había sido sobre costas marroquíes y en cortocircuito. ¿Sabes que yo le tengo un miedo a los aviones terrible, no? ¿Sabes que me dio más miedo? Yo le tengo mucho miedo y de hecho me generalmente tomo alguna pastillita en los aviones. ¿Sabes que le tenía gran miedo? Onda Mario Baracus. No, sí. Aparte, el Vasco Aguirregaray. Y Sebastián Abreu. ¿Ah, sí? Ah, no, el loco Abreu, no, se enferma. Ah, pero pobre loco Abreu, porque el loco mira que ha viajado. Seguimos con Roque. Sí. En un comunicado la empresa de da su condolencias a los pero familiares. Pero loco de Mr. T, que no juega de fútbol. La empresa da condolencias a los familiares desaparecidos y la tripulación del vuelo 447, que se asume se hundió en aguas atlánticas. La última información es que sería a 770 kilómetros de la isla Fernando de Noronha. Bueno, después se dice que... ¿Sabes qué me dio mucho miedo y no te terminé de decir? Sí. De que una de las cosas que llevó a los tipos a pensar de que había pasado algo con ese avión es que de Brasil a Francia el primer contacto lo tenían que tener ahí, sobre costas marroquíes, y no existió. O dio cortocircuito, dio acá algo había más. O sea, ¿quiere decir que de Brasil hasta ahí el avión va viajando? No, pero supongo que obligatorio será el contacto. Bueno, ese si, pero te enterás recién ahí, capaz que el tipo cayó acá nomás. No, el tema de los aviones es que vos sabés que estás ahí y si pasa algo, no hay chance. Sí, no pasa nada. Pues, bueno, ya, fue. Olvídate. Claro, cualquier desperfecto que haya, olvídate. Boleta. Olvídate. Pero igual dicen que ese en porcentaje, creo que no sé, por lo menos más seguro, es claro, el más seguro de todos, ¿no? No creo. No, pero dicen que sí, yo que se Rafa, porque... Llegó Forlán al aeropuerto de Carrasco hoy de tarde, dijo que fue un año excelente. Lo esperó bastante gente, pero no tanto, ¿no? Como decía Rafa, si esto fuera Chile... Chile, Ecuador, Perú, sería el país embanderado con camiseta de Forlán, todos diciendo que tendría que ser presidente de la nación. Pero bueno, somos así de... Van 38.000 entradas vendidas para el partido de Brasil con el sábado a las 4 de la tarde. Forlán también dijo que dejaría el Atlético de Madrid solo por una oferta irrechazable y va por su gol 200. Con eso nos vamos. Ahora se viene Darwin. En Abre Palabra va a estar el director de Netgate y presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, Álvaro Lamé. ¿El capo de Mercado Libre vive en Uruguay, puede ser? Sí, creo que sí. Es argentino, pero vive acá. Un argentino que vive en un pibe, un chiquilín, que es esos que la metieron con la computación, la descosieron, ¿eh? Sí, tiene 30 o pocos años. Tiene un par de... Sí, tiene un par de propiedades. Es que consigue las cosas en precio. Y aparte sabe las mejores ofertas del Mercado Libre, ¿no? Y no se cobra él la comisión. La comisión de... La está haciendo todo. ¿Algo más? Vamos. Hasta mañana. Chao, muchachos. Traje algo para picar, muchachos. Ustedes decían, ¿no? Yo una longa, trajiste. Traje unos pedacitos de fainá, unas aceitunas, traje... Vayan dándole nomás. Mirá, una papita. No, Rafa, ¿y esto qué es? No soy bueno para pegar, fue la mejor patada que di. No pude esperar la señal. Qué lástima lo de los pibes de la Sub-17. No sé si se colgaron en esa, ¿no? No se colgaron, Jorge. No tienen ni idea. ¿Más que vos? Sí. No se colgaron. Es más, pensé hasta ayer pensaba que era en Trinidad y Tobago. No, te lo juro. Bueno, mira la longaniza que hay para vos. Muy bien. Lleva a mí que a vos que te gusta el embutido. Ahí tenés. Bueno, muy bien.